Supercultura Freak Show, hemos vuelto, el podcast donde hablamos de cómics, cine, videojuegos, de lo que nos da casi siempre la gana. En esta quinta temporada, con el número 5, evitemos las rimas al menos durante todo este año y con un formato especial, con un formato para esta temporada, como decimos, especial, ahora explicamos bien. Pero antes, permitidme que os presente, después de 5 años, ahí, alejado, al fondo, lejos de mí, señor Ismael del Valle. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, he cometido un error y es que antes de no acercarte al micrófono. De no acercarme al micro, pero ya está, ya está. Ya. ¿Cómo ya está? Ya, yo, ¿cómo bien, está? Bien. ¿Tú? ¿Cuánto tiempo? La gente no la ha pillado, pero vamos disfrazados. ¿Qué? Tú no estás llevando muy bien el personaje. No, para nada, para nada. Para nada, es lo que tiene improvisar el disfraz en el último momento. Y bueno, normalmente presentábamos a nuestro compañero Lluís Ferrer, que, bueno, que nos sigue en las redes sociales, ya lo habrá visto, y si no, pues lo comentamos. El señor Lluís Ferrer ha dicho que lo dejaba, que estaba muy liado, está ahora con la promoción de su libro y de su cómic de Días Oscuros. No sé si por aquí en la librería queda alguno todavía. En realidad llamamos a un colega y dijimos que parezca un accidente. Que parezca un accidente, sí, pero bueno, eso no lo cuentes. Ah, pero si un día no se lo encuentra. No. No, bueno, yo qué sé, bueno, para yo hay un tío disfrazado de él por ahí, por San Carlos, para disimular. Y nada, como no está Lluís, pues hemos dicho, pues esta pata coja de una mesa de tres patas, pues va a quedar más coja todavía. Y hemos dicho, pues vamos a sustituir a Lluís. Y quitando su prominente calvicie, su barba canosa y más cosas que no vamos a decir porque puede que no sea el sitio ni el lugar, hemos dicho, pues vamos a fichar aquí a otra persona en este mercado de invierno antes de que nos lo chapen. Así que no solamente la vamos a saludar, sino que voy a pedir un fuerte aplauso a la señorita Mai Páez Maitane. Muy buenas. Hola, muy buenas. La gente se estaba preparando para aplaudir y su hermana ha hecho un corte de vaca. Es lo que tiene la familia. Es que me odia, ¿sabes? Porque tiene que pasar un poquito por aquí para coger el cargador, o sea, la batería de la cámara, porque me he dicho, haz fotos. Haz fotos. Y haz fotos. Como, mucha, ¿sabes? Mucha. Y por eso me ha hecho corte. Que por una vez que me he visto, pero de Totoro, que lo vea el mundo. Exacto. Soy abrazable. Sí. Bueno, y saludos también de mi parte, Alex Berlanga, un placer. Y como estábamos diciendo, tenemos este nuevo formato. Sí, el injerto de pelo ha funcionado. Sí, ha ayudado. Lo que pasa es que luego las hormonas de crecimiento han ido haciendo otras cosas. Sí, y me ha cambiado la voz. También. Pero el pelo y la voz es la única diferencia. Sí, sí. Oye, lo único que te falta es dejarte barba. Sí. La tengo, pero dale, ha salido en otro lado. Bueno, que estamos hablando que hay menores. que Isma, dime. Que tenemos un formato nuevo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esta quinta temporada de Supercultura Freak Show? Con esta quinta temporada, pues que esta temporada no haremos temporada regular. Para los veteranos no habrá episodio regular cada semana, todos los jueves, así que hemos decidido hacerlo formato televisión británica. Es decir, vamos a hacer un episodio cada X y será en directo. Por ahora tenemos La idea es un episodio al mes. Un episodio al mes. Un episodio al mes, y dices, qué vagos. Pero es que Berlanga, ya tenemos un episodio al mes. Concretado. Sí, sí, al menos en los próximos meses, sí. Pero, ¿sí? Pero que sí, que hacíamos esa temporada que empezábamos en enero, terminábamos en junio o julio, un programa a la semana, era un currazo que flipáis. Sí. Y hemos dicho, mucho curro, tío. Sí. Es mucho curro. Aparte, yo sufrí lo que se llama el writer's block, y también es que writer's block, el bloqueo de escritor, porque sí, no me mires así, Dir, que te conozco. Porque yo hablo de videojuegos, y un videojuego no te lo pasas en una hora, dos horas, como Lluís y Berlanga, en este caso, bueno, Mai, ya lo siento, me tengo que saludo, Lluís. Sí, sí. Saluda a Lluís, muy cariñoso. No, o sea, lo que tardo yo en pasarme un videojuego, ellos se han leído 24 cómics y se han visto 24 bueno, películas. Bueno, relaja. O sea, relaja. Bueno, 24 no, pero 20 sí. Pero siempre puedes mirar los videotutoriales de YouTube. Hola, amigos, hoy os voy a enseñar a jugar al Ni no Kuni. Sí. Y nada, pues este nuevo formato, que además, como decimos, vamos con el rollo de hacer un episodio al mes. los queremos hacer en directo. Sí. Y siempre que hacíamos un directo, además de grabarlo para la gente que nos escucha en formato podcast, y de vez en cuando también grabábamos ese directo y lo subíamos en vídeo a YouTube, lo vamos a seguir haciendo, pero Isma, de una manera más chula, más molona. Deja el móvil, Ismael. Bueno, la gente que no lo sepa, estamos retransmitiendo en directo ahora mismo por YouTube. Hola, YouTube. O sea, es así, sí. Si alguien quiere decir hola mamá, estoy en YouTube. En este caso. Hola mamá. Hola mamá, estoy aquí. ¿No? Estoy en YouTube. Hola mamá, estoy en YouTube. Y es que estamos teniendo ya interacciones a través de nuestro Twitter, arroba superculturafc. Y es que esto no para de moverse. ¿Qué habéis hecho? Yo nada, el Twitter lo has puesto tú. Tengo que decir el chiste, obvio. Ah, la fototeta, sí. Claro. Sí, también, es que quieras que no, vende. Tira más dos tetas que dos carretas. Claro, y a ver, Mai, con la cosa que no está Luis y te tenemos esta temporada aquí, ¿qué vas a hacer tú? Esta temporada sí que es all new, all different. All new, all different. ¿Sabes? Esta sí que me parece que es un poquito más... Dale, de ahí que dijéramos Supercultura Live Show. Es más, es que esto era ya un Sausage Fest. Sí, que también había que cambiar un poco. Hombre, pues yo no soy tanto como Luis o Berlanga, que controla tanto cómics. Yo controlo más lo que es el tema anime y manga. También toco un poquito de videojuegos. Entonces supongo que trae que meteré la parte más friki, por ahí decirlo, y el toque femenino que hacía falta. No mucho, no es que sea muy femenina tampoco. De feminine touch. ¿Sabes? Exacto. Y lo bonito entonces, que queda en pantalla. Es verdad, es verdad. Te iba a decir que saludaras a tu madre a la pantalla, pero tu madre está aquí, o sea. Para cuando lo veas, mamá. Mamá, estoy en YouTube. Estoy en el YouTube, madre. Y nada, pues iremos a eso, haciendo un repaso como hemos estado haciendo todos estos años, hablando de cómics, de cine, de videojuegos, de cosas así. Incluso tiraremos ya, a diferencia de los otros años, a cositas también un poquito más actuales dentro de esta supercultura, que no subcultura. Y se me olvidaba algo muy importante. Antes he pedido un aplauso, ahora voy a pedir otro y calentando. Dar las gracias a Monse y a Pedro de la librería Esa Cultural. Y a Arturo el Pipa. Que nos acogen aquí como si fuera nuestra casa y vamos, que ya solo falta que tengamos ahí en el cuartito un colchoncito para dormir. Oh, yo me he cambiado. Sí, yo también. La próxima vez habrá una estrellita en plan con nuestro nombre, ¿no? Ahí, sí, plan, sí. SFC. No, pues sí. La pegatina que sí. Directamente. Tenemos ahí un backstage con baño. O sea, muchos grupos de música que tienen backstage no pueden presumir de tener baño. Ah. O sea, cuidado, poca broma. Y nada, como hemos ido también anunciando a través de las redes sociales, este primer programa de esta quinta temporada lo queremos dedicar un poco a lo mejor de 2017. Tanto en cómics como en cine como en videojuegos hay un porrón de cosas que han salido a lo largo de este año, y si nos ponemos a hacer ahí un repaso y hacer un ranking y cosas así, nos podemos tirar aquí hasta mañana. Por lo que hemos hecho una selección de lo que nosotros consideramos lo mejor de 2017, publicado o emitido en 2017, porque hay un par de cosas que sí que son de 2016, pero claro, aquí llego más tarde y cuela y entra. Y no es que sea, no es que nos hayamos dejado otras cosas y hayamos dicho, no, es que esto no es tan bueno, es que nos ha tocado hacer criba y no vamos a hacer un ranking de cuáles son los 5 mejores cómics de 2017, los 5 mejores videojuegos o cosas así, pero sí son 5 de cada cosa que nos ha llamado mucho la atención y que queremos destacarlo aquí. Hombre, es que si no vamos a hacer un programa de como 10 horas y no nos apetece ni a nosotros. Estamos empezando a tener interacciones y alguien nos ha dicho, ¿estáis emitiendo desde Alderaan? Es que nuestra ubicación del Twitter es Alderaan. Sí, bueno. Dios mío, no quiero acabar igual, ¿eh? No. Alderaan es mi primerito día. Aviso spoiler, Alderaan ya no existe. Está que lo peta. Sí, en todo caso nos hemos retirado a Dagobah y quien pilla el chiste bien. ¿Y qué más? ¿Algo más? Ah, sí, que también lo hemos dicho en las redes sociales. Tenemos merienda. Ah, sí. Tenemos merienda. Un aplauso para la merienda, ¿no? Tenemos la fama de traer merienda a los directos y hoy no iba a ser menos. Tenemos dulce y salado, además. El brownie pega fuerte. No, que esto es la cultura. El brownie no pega fuerte. No. Vale. Pega, no hace tampoco mucho daño. Brownie, tortilla de patata, dulce y salado, ¿no? Ahí podéis elegir. Así que nadie se corte y entre en hambre, que se levante y que meriende, que son horas ya. Sí, sí. Nosotros no hemos merendado todavía. Pues pásame un cacho luego, ¿no? Pues te levantas y lo coges. Vale, vale. Encima. Yo estoy a punto de pegaros un poco a alguno de los dos. Tengo donde elegir. Totoro. ¿Qué prefieres, comerte a Totoro o Bob el Silencioso? No respondas. Hágalo después de la publicidad. Y nada, vamos a ir salteando de entre cómics, cine, series de televisión. También tenemos un par, videojuegos y cosas relacionadas con el mundo de los videojuegos. Y lo primero que de lo que vamos a hablar es de una serie de televisión. Ismael, no sé si ya tienes ahí preparado... ¿Televisión? Sí, es una serie de televisión. Televisión no es, Sí, es serie de televisión. Ya te lo digo, ¿qué televisión no es? ¿Qué es? Es una serie que es que se ha emitido en Netflix, pero se ha concebido como una serie de televisión. He oído Big Mouth. Big Mouth, muy bien. Big Mouth, una serie creada por Nick Kroll y Andrew Goldberg, una serie que como decimos, se estrenó a principios, si no me equivoco, con principios de año de 2017, marzo, sí, por ahí. Sí. Una serie que consta de 10 episodios, tiene renovada una segunda temporada que está prevista también para este año, para 2018. Y como decimos, está en Netflix, quien tenga acceso a Netflix bien y quien no, pues los métodos fraudulentos. No vamos a llamar a la policía. Este podcast no apoya. No, para nada. No. Hablando de esta serie de televisión, una breve sinopsis, encontramos a Nick y Andrew, dos amigos que, mira qué casualidad, son el mismo nombre de sus autores, yo no sé si tienen algo ahí de por medio. Pues como decimos, amigos íntimos, que exploran las aventuras de los adolescentes durante la pubertad en esta serie cómica y de dibujos animados. Serie de dibujos animados, pero recordamos que no siempre toda la serie de dibujos animados son para niños. No. Esta no le vamos a poner el sello de no recomendada a menores de 18. Pero no menores de 16. No sé yo, ¿eh? Está ahí es que, rozando un poquito el límite. Es que entre la muchachada esto no es tan fuerte. ¿Sabes qué pasa? Que estamos pensando con nuestra edad. ¿Con qué? Con nuestra edad. Yo es que como me relaciono un con nuestra más. Edad. Con nuestra edad. Lo hice la más joven del grupo. Me acuerdo un colega que me dijo una vez, con 19 años, cuando era más joven. Cuando era más joven. Vale, pero eso ya tiene delito. Bueno, cuando estaba en preescolar, las fiestas eran distintas. Cuando eras un cigoto. Venga, hombre, que déjame seguir. Bien, ¿de qué va la serie de televisión? Bueno, ¿te lo digo yo? No, por ejemplo, o quien quiera, o lo digo yo. Venga, voy a estrenarme. Venga, va. Pues eso, bueno, un poquito el resumen que ha hecho aquí Alex. A ver, va sobre la vida como eso, como afrontan los chavales que les ha llegado la pubertad de repente ahí. Uy, ¿sabes? ¿Qué ha lo pasado? Lo que pasa que... porque yo, por ejemplo, no soy muy de estas series, me cuesta un poquito, pero tengo que decir que hice el esfuerzo y la vi, y al final me enganché. Porque el humor este, ¿sabes? A veces ¿Qué humor? Tan tiene un humor, sí, ¿sabes? Escatológico, soez. Sí, a veces llega... Sí, pero... Podemos equiparar... La es sucia. Sí, podemos equiparar un poco ese humor a un padre sucia, de familia. ¿Sabes? Podemos decir que tiene ese toque humor padre de familia, sí. American Dad, sí. En donde sí te ríes, pero se pasan un poco... Recurre demasiado a los chistes. Tiene ese toque soez, a veces ese toque guarro, o el chiste fácil de culo, pedo y estas cosas. Sí. Pero aún así la serie engancha. Sí, no, de verdad, engancha. Bueno, a ver, habéis visto que... bueno, habéis visto, no, habéis oído. ¿Ah? Bueno, si alguien lo ha visto, bien. Sí, bueno, si alguien lo ha visto, también. Que trata sobre los chavales. Yo, por ejemplo, como chica, al principio era un poquito en plan de... Vale, esto todo lo sé por mis amigos y demás. Pero, ¿y yo qué? ¿Sabes? Yo también tengo mis cosas. Más adelante sale en plan también como la versión de la chica. Claro, porque uno de sus protagonistas, Andrew... que es el que ya está experimentando la pubertad, a diferencia de su colega Nick. ¿Y qué pasa? Recibe la visita de forma asidua de Maurice. Sí, que sale... Que es el monstruo. Sale en una de las imágenes. Sí, exacto. El monstruo obviamente. Que veis en las imágenes. Obviamente es el único que no, mira, que no es humano. Ahí está, ¿sabes? Ahí saliendo de la taquilla o del armario, según se ve. Pues sí, ese es Maurice, el monstruo de hormonal o de las hormonas. Sí, el monstruo de las hormonas. Cuenta más. Sobre Maurice. Así que se les aparece. Claro, se aparece en un principio al personaje de Andrew sí. Y claro, es el que le está malmetiendo en la cabeza todo. En el sentido de... es como si tienes ahí lo típico que tienes ahí al demonio y al angelito. Pues tienes al demonio y al demonio, ¿no? En cada lado ahí comiéndote la oreja de fíjate en esa chica, fíjate cómo viste, fíjate cómo va. Y, estás empalmado debajo de la mesa. Claro, claro. Le recuerda que está teniendo erecciones. Le recuerda que tiene que practicar el onanismo de forma asidua. Pues cualquier claro. momento es bueno. No, cualquier, sí, claro. Pero está esa contrarréplica, entre comillas, como bien dices, May, en su versión femenina. Sí, que no es el monstruo. No es el monstruo de las hormonas. No, es la arpía. La arpía de las hormonas. Pero es que es eso, o sea, nosotras también tenemos nuestros momentos, por así decirlo, y tal. Entonces, claro, era como, a nosotras nos vienen las reglas, nos vienen los cambios de humor. Odiamos a nuestra madre, ¿sabes? Sí, hombre, ¿por qué? Porque claro. llega, ¿sabes? Porque toca. O sea. ¿Sabes? Te está doliendo eso, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces es como, jo, yo también quiero verme representada. Entonces, cuando lo vi, pues ahí ya me gustó más. Fue como, bien, ¿sabes? Que sepáis que nos volvemos locas porque hay una arpía, no porque nos dé la gana, ¿vale? Solo digo que de esta, porque solamente hay una primera temporada por ahora, sí. hay el episodio La Galleta. Hay gente que lo entenderá, gente. Que no. Si alguien ha oído hablar del juego de La Galleta, mal por vuestra parte, mal por la nuestra también. Pero sí, es más, hay un episodio que ya llega al bizarrismo, sí. en donde Maurice pilla a Andrew por banda y es un chaval, vas a descubrir internet. Y vas a descubrir el porno. Maravilloso. Y cómo literalmente este personaje se pierde dentro del porno. Hay que ir a rescatarlo. Tiene, como digo, ese toque soez, que las cosas como son, en donde más por el lenguaje sí que se le puede dar esa etiquetita de no recomendada a menores de 18. Pero, a ver, las cosas como son. Ya... Nosotros empezamos a ver películas catalogadas con este sello de no recomendada a lo mejor a los 12, 13, 15 años. Y seguramente muchísima gente hoy en día también. Que hoy en día es difícil que alguien se escandalice ya con estas cosas. Ya, además... Bueno, sí. Durante cuando era más joven, vale. Yo sigo siendo joven, no te pases. Mis padres me regalaron un vídeo sobre educación sexual, sobre la pubertad y todo esto. ¿El que venía con la Playboy? No, no, el que venía con la interview. David. A ver, y claro, era bastante sí educativo, etcétera. Pero yo creo que esta serie, cuidado, sí es educativa al fin y al cabo, es decir. Explora a través de las emociones de los personajes cómo se siente cada uno a través de la pubertad. De hecho, lo que no exploraba el vídeo que me dieron mis padres, que me dijeron, mira, así vas a ser. Y, vale, muy bien. ¿Sabes? Pues producciones nocturnas, bla, bla, de hecho, todo eso. De hecho, hay una escena que a mí me gusta mucho, que es con la amiga. ¿Con la arpía? Sí, bueno, sí. Pues con la amiga. Me voy a tomar un vaso. Porque la arpía acompaña a la chica que está con su reciente pubertad. Y no, es una escena plan así que le dice, de repente le pasa un espejo y le dice, eso es muchacha, conócete, ¿sabes? Y entonces, pues obviamente la muchacha se lo pone en sus partes íntimas y es como, voy a averiguar qué hay ahí, ¿sabes? Porque realmente a nosotros tampoco nos los explica ninguno. A mí en mi caso, yo no llego a tanto. Espera, ¿tú has puesto un espejo? No. No te he hablado. No, déjame acabar. No hagamos spoilers. En mi caso, a mí mis padres no me dieron un VHS. Yo me modernicé un poquito más y venían a la escuela a darnos educación sexual. Pero lo único que venían es a enseñar... Mira, y ya me parece un poquito... vale, pero venían solo a enseñarnos a poner un condón. Y a responder las preguntas que tuviéramos. Yo es que se me ocurre cientos de preguntas que no están adecuadas para el público. Pues no las hagas. Luego, si quieres, ya. Vale, pero vale. Es que era eso. Venían y sí, muy bien, te enseñaban a poner un preservativo. Te decían, es muy malo, tienes que usarlo porque si no te puedes quedar embarazada. Puedes tener muchas enfermedades de transmisión sexual y bla, bla, bla, toda la pesca. ¿Qué dudas tienes? Y tú, bueno, pues... ¿Por dónde empiezo? ¿Sabes? Sí, ¿por dónde la meto? Era la pregunta. Pero entonces era un poquito eso, como, vale, tú le puedes hacer preguntas muy técnicas, pero no es que pues, o sea, te explicaba en plan de, claro. Sí, pues es así, y todo tu interior tiene las tropas de Falopio y 800.000 cosas que decías, pero yo cuando miro, pues no me lo veo. Entonces no me interesa mucho, para ¿sabes? Para eso el espejo. Entonces a mí esa parte me gustó mucho porque fue como, no hay nada de malo en que cojas un espejo y te mires, porque no vas a decirle en plan, ¿sabes? A tu madre, mamá, mírame, tu madre ya te la ha visto mucho. Ya, déjalo, ¿sabes? Y es como... Ya, vale, pero entonces a mí eso, me hizo como también lo que dice Isma, que es como educativo, entonces... Educativo. Sí, educativo. A ver, no, pero es, te hace sentir que no eres tan raro por estar no. pelándotela todo el día o por tener, ¿sabes? O por tener en plan... Mai, ya, ya está, ya, ya, por favor, ya. ¿A partir de cuántas es malo? Ya para ir terminando con esta serie, destacar lo mejor, hablamos de Moritz, el monstruo de las hormonas, el doblaje en castellano. No lo he visto. No, porque también hay muchas veces empieza el hipsterismo de no, es que yo solo veo las cosas en versión original. ¿Alguien tiene gafas? Hay que decir que el doblaje en castellano está bien, está muy bien con este personaje, las referencias de la cultura popular, la conexión Alex, entre los episodios. Yo lo veo todo doblado. Uy. Ay, ¿oís? No sé yo cómo lo estarás viendo, ¿eh? Y bueno, si tenemos que decir algo en plan lo peor de la serie, lo peor entre comillas, es que a veces se hace, lo que decimos, excesivamente surrealista y escatológica. Al principio aparenta ser solo... una serie en plan eso, padre de familia y series similares, pero sí que llega a tener esa cosa que sí la puedes diferenciar de las otras series, teniendo un humor muy parecido, sí que puedes decir, a ver, no es igual que en este ejemplo padre de familia. Sí, no. Al final le terminas cogiendo el truco. El truco. Más cositas que destacamos de lo mejor de 2017. Lo siguiente, no es que digamos que sea lo mejor que ha publicado DC Comics en este año, pero sí ha sido uno de los eventos que más repercusión ha tenido, tanto en Estados Unidos y especialmente aquí en España por su edición. Ahora os explicaré por qué. Nos referimos a ese crossover que se hizo entre Batman y Flash, un evento llamado La Chapa. ¿Nos vas a dar la chapa? Os voy a dar la chapa. Os voy a dar un poquito la chapa. Ahora le toca a él. Es un cómic que está escrito y dibujado a cuatro manos. En el guión está Joshua Williamson y Tom King. Y en el dibujo Jason Fabok, que es alucinante como dibuja este hombre, y Howard Porter. Solo una cosita, estamos llegando a un punto aquí en la librería que necesitamos acomodador. Bien, pues hablar de este cómic, porque como veis en imágenes que tenemos aquí, a los que sean más asiduos a leer cómics se darán cuenta diciendo, uy, ese Smiley con esa manchita roja y tal, me recuerda a ese cómic Watchmen. El famoso cómic de Watchmen. ¿Quién escribió Watchmen? Un señor que está muy loco. ¡Ah, Alan Moore! No puedes, joder. Sí, no, paso. Bueno, recordando aquel cómic famoso de Alan Moore, que bueno, también hubo una versión cinematográfica hace un par de años por el tío que ahora está haciendo las pelis de DC, que ha hecho Superman, que ha hecho La Liga de la Justicia. Y este es el nuevo gran evento de DC que quiere, pues eso, juntar un poco ese universo DC con el que se hizo en el año 85-86 con Watchmen. Perdona. ¿Qué tiene Alan Moore que decir de todo esto? Aquí hay bronca. O sea, Alan Moore se desentiende completamente después de muchísimos años con discusiones con la editorial. Como anécdota, porque claro, los derechos los tiene DC Comics, pero cuenta la autoría como que él es el guionista, el creador de ese cómic. Entonces, cuando se hizo la adaptación cinematográfica, le dijeron, señor Alan Moore, le corresponde un dinero por haber sido el guionista de este cómic con el que hemos hecho esta película y tal. ¡No! Y Alan Moore dijo, no, o sea, no quiero que me acreditéis, no quiero que mi nombre aparezca en ningún sitio de la película, no quiero que me relacionéis. Eso, solo bueno, es mío. Pero hay que pagarle un dinero. Y dice, vale, pues coged ese dinero y se lo dais al dibujante. Yo no quiero saber nada de esta película. Fue Gibbons, ¿no? Sí. Sí, Dave Gibbons. Entonces, Dave Gibbons, su dibujante, cobró doble por haber dibujado y por la parte de que le regaló Alan Moore. Previo. Y ahí estaba esa bronca. Alan Moore, con todas las adaptaciones cinematográficas que se han hecho de sus obras, es un hombre que se desentiende porque también tuvo esa batalla legal con la editorial, que le dijeron que le iban a dar los derechos, que ahora no, que ahora sí, que y claro, han pasado más de 30 años y el hombre todavía sigue esperando que se lo devuelvan. Una pirula que le hizo ahí DC Comics en su momento, pues muy mala. ¿Qué pasa con este cómic? Esta saga, porque es un arco que digamos que nos pilla como a mitad de la película. Comenzó con la famosa saga que se hizo en DC Comics de Flashpoint, que es cuando, bueno, quisieron cambiar cositas del universo, traer personajes que ya estaban muertos a vivos, y entonces fue un rollo de Flash, dijo, como tengo la cualidad entre, aparte de correr mucho, también con una máquina que tengo puedo viajar al por el tiempo, al pasado y al futuro. Correr mucho más. Pues corrió mucho más para ir al pasado y evitar la muerte de su madre, que la había matado el Flash Reverso. Y cuando llega a su universo, pues han cambiado muchísimas cosas, entre ellas que primero él no tiene poderes, que Bruce Wayne murió de niño y el nuevo Batman es su padre, un Batman viejuno, y un montón de broncas, una guerra mundial entre Wonder Woman y Aquaman, se lió un pardísima. Y entonces, al rehacer luego todo ese universo para dejarlo medianamente bien atado y bien, se creó hace un par de años lo que fue la línea de los nuevos 52, Neo 52. Y fue algo que tampoco funcionó muy bien editorialmente, fue un rollo que se tiraron 4 o 5 años, dijeron tenemos que darle aquí otra vez un lavado de cara, tenemos que volver a traer cosas que la gente está pidiendo que hemos quitado y tenemos que volver a traer. Y pues se inventaron, juntando Flashpoint, le siguió lo que está actualmente ahora, que es lo que se le llama el Rebirth, el renacimiento de DC. Y luego llega este cómic, que ahora os explicaré una cosa muy curiosa de este cómic, que salió en fueron cuatro números, cuatro grapas. Esas grapas en España son muy fáciles de conseguir. El tomo recopilatorio, la gente se está dando hostias, pero... Con el tomo, ¿no? No, es decir, no pasaron ni 8 horas de que saliera a la venta y estaba agotadísimo en toda España. Es decir, lo compraba... Parece un amiibo. No, pero es decir, tú ese mismo día entrabas en páginas tipo eBay, Wallapop y cosas así, y había gente, un cómic que valía 14 euros, lo estaba vendiendo a lo mejor por 100 euros. Yo tengo algo ahora que decir de Wallapop. En el Wallapop. Ahora en un rato. Vale, termino con esto. Esta saga, como digo, está en medio de lo que comenzó siendo Flashpoint, le siguió Renacimiento y terminará en un nuevo evento que en Estados Unidos ha empezado a salir ya, aquí a España llegará en mayo, que se llama Doomsday Clock, como el reloj del juicio final, en donde aquí ya sí que estamos juntando a los grandes personajes de DC Comics, Batman, Superman, Flash y toda la peña, con los personajes de Watchmen. ¿Lo he visto por aquí, el Doomsday Clock? No, todavía no, porque no, hasta mayo no se publica. Vale. Y como digo, eso, en mayo saldrá. Este evento, pues como decimos, vuelve a traer el universo que todos conocíamos de los seguidores de DC antes de esa línea de los nuevos 52. Y respecto a ese cómic, es lo que comentaba, cuando lo publicó España, que además aprovechó el evento este que hacen, ya es un evento mundial, el Batman Day, el día de Batman. Pues sacaron este cómic en un tomo recopilatorio en donde podías quitarle la chapa, literalmente, y colgártela, ¿no? Te venía con eso. Fue una edición tan limitada que muchísimas librerías no pudieron acceder a ellas. Mucha gente lo compró en pre-reserva, que es lo que hice yo. Y me acuerdo de todo el follón que sí, hubo. Sí, no, hubo un follón, pero incluso en grandes tiendas de por ejemplo, de Madrid, de gente de llegar a la tienda a las 9 de la mañana cuando abría la librería y decir, quiero esto, y dijeron, no nos queda. No nos queda porque los que tenemos los hemos vendido en preventa. No lo repartió los de la tienda y no queda. Además, hubo otro follón porque hubo problemas de edición, había páginas pegadas, descoloridas, fue un follón alucinante. Y a las pocas semanas, FC, que es la editorial que publica DC Comics aquí en España, lo reeditó en grapa para que, bueno, que se pudiera tener ese cómic de otra manera. Y que sea fácil de conseguir. Se espera que la editorial lo vuelva a reeditar en un formato normal, sin la chapa y que no sea algo tan limitado. La gracia era la chapa. La gracia estaba la chapa. Pero es que además era un formato súper raro porque era un tomo tipo tapadura, pero era un tomo acolchado, que tú lo tocabas y dices, esto se hunde. Sí, la verdad que la gente se quejaba. ¿Acolchado para qué? ¿Para ponértelo en la cabeza? No, porque quedes frita. No, porque era el hecho de que en el centro del cómic tenías ese hueco para que podías poner ahí la chapa donde Batman y Flash la están agarrando, como veis, y poder quitarla. Además, era una chapa que venía con imanes, era una cosa súper rara lo que hicieron eso. Y qué es eso, gente se dio de palos para conseguir en sitios tipo Fnac, que sí que tenían ahí bastante stock, la gente los compraba en plan de ¿cuántos quedan? 5, me llevo los 5 y luego ya me voy a Wallapop a venderlo a 50, 100 euros. Ah, ¿sabes con qué también? Luego te diré con qué especularon también. Bueno, con estas cosas se especula mucho y claro, luego llegan broncas y sobre todo con un cómic, a ver, es un cómic que la verdad es quien haya seguido medianamente todo lo que fue el Flashpoint con lo que es el evento de Renacimiento y tal, pues es importante dentro de esa cronología, de ese arco que quieren crear, que el dibujo, como digo, es alucinante de esos cuatro números. Jason Favreau, que es alucinante como dibuja ese hombre. Hombre, a mí la saga de Flashpoint, lo único que he leído, pero me gustó. O sea, me quedé con ganas de seguir, ¿sabes? Mm. La verdad que a mí me parece que fue un buen renacimiento. Bueno, sí, buen... lo que pasa es que también mucha gente cuando dice, pero... ostras, pero ahora cómo, si me quiero enterar, ¿qué tengo que hacer? Porque exacto, claro, de los nuevos 52, después de Flashpoint, salieron, pues creo que fueron 4 o 5 años de cómics. Sí. Y es que, es decir, sáltatelos. O sea, coges el evento de Flashpoint, sí, y directamente saltas al de Renacimiento, que es otro tomito, y de ese saltas al de la chapa. Eso ya, si te quieres enterar bien bien de esto. Ahora, sí, si ya te mola más un personaje, como es mi caso con Batman o con Flash, pues sí, haces la serie regular, pero que tampoco se están centrando en lo que es este gran evento, que, como digo, en Estados Unidos ya han salido los primeros números y se prevé eso, que en mayo llegue aquí a España, y la gente está muy hipeada, está con unas ganas brutales de ver cómo continúa. Hay mucho hater. Hombre, hay mucho hater con ese cómic, porque, claro, la gente, pero ¿por qué estáis juntando a Watchmen? A Watchmen no los toquéis. ¿Qué hace no el Dr. Manhattan con Superman? No, dice, bueno, Watchmen, no me toquéis los Watchmen. No, a ver, yo lo que digo, que a lo mejor la cagan cuando termine el evento. Pues tal vez, no sería la primera vez que estos super eventos la terminan cagando, pero es un esperemos a ver cuál es el resultado final antes de criticarla. Yo ahora mismo le estoy dando el beneficio de la duda. Y todo lo que ha salido hasta el momento, a mí personalmente me ha gustado. Ahora, que la conclusión final sea una mierda, ya lo veremos cuando termine. Oye, ¿y esta manía de sacar algo nuevo de Watchmen cuando ya está más que desgastado? Que es muy retro, ¿no? Igual es que se le terminan los derechos y tiene que ir renovando. Es, o sea, que no solo lo va falta, a quitar, que al final lo va a conseguir, que hiciera, se lo va a llevar. Molaría mucho que hicieran un remake de Watchmen, ¿te imaginas? En cómic. ¡Ya! Hombre, hicieron... Sé que va la barba de la cara. Hombre, acuérdate que sí que salió una saga que ahora la están reeditando en tomos, que era el Antes de Watchmen. Antes de Watchmen, o sea, una precuela. Claro, que eran cómics de con cada uno de los personajes, de qué pasaba con ellos antes de lo que es el famoso cómic de... del 85, de Alan Moore. Pues ha pasado lo mismo este año con los videogames, ¿eh? ¿Qué me estás contando? Sí, sí. Ya se empezaba a oler la tostada ya en el 2016, cuando ahora viene la parte de Wallapop, cuando la gente pues iba como locos a comprar la NES Mini. Yo fui uno de ellos. ¿Quién tiene? ¡Qué cabrón! ¿Sabes? ¿Tú especulaste? No, ¿qué coño? Yo me la compré y la tengo en casa. Porque tengo un colega que le dije, no me interesa, porque a mí me interesa más la SNES Mini, que la tengo, por cierto. Yo también. Y dije que salió el año pasado, una maravilla, etcétera, pirateable. Ay, es verdad. Perdón, que puedes meter juegos. Vale. Vale. Y me parecía una idea excelente. Todo el mundo se estaba oliendo la tostada de que la evolución natural hubiera sido que en 2018 anunciaran la Nintendo 64. Mini. O no, lo sentimos mucho, van a sacar la consola virtual para la Switch y os va a costar una pasta cada juego para el 64. ¿Queréis jugar a Pokémon Snap? Aquí hay gente que tiene cara de no haber jugado en su vida a la 64, ¿verdad? Me estoy equivocando. Alguien ha levantado el dedito. Bueno, ahí vete también. Tímidamente. Bien, Nintendo 64. No quiero que me relacionen con vosotros. Bien. La cosa es que esto, la verdad es que ha ido a más año tras año. Recuerdo cuando, no sé si conocéis la saga Apes Odyssey. Pero eso estamos hablando de Play 1. Que sacaron el remake. Pero bueno, lo que voy a hablar es de los dos que han sacado. Bueno, uno es un remake, ¿de acuerdo? Que es el Crash Bandicoot Tensei Trilogy. ¡No! He visto caras de sorpresa. Sí, me he pasado esa mierda. Yo lo he visto, pero no quiero que me relacionen con vosotros. Oye, a mí me encanta, ¿eh? Obviamente mi nostalgia petó. ¿Sabes? Cuando la anunciaron, aquí hizo ¡pum! Es más, se acordó de cuando era joven. Sí. Es que... ¡Buah! Eso fue hace mucho, ¿no? Me vas a meter cizaña. O sea, Luis era Jurásico, Isma, entonces, ¿qué era? Hombre, Isma acaba de cumplir los 30, o sea... Pero, entonces, bueno... Luis, allá en el Pleistoceno, estaba yo haciendo reviews de cómics. No, de pinturas. Sí. Pinturas rupestres. Y la verdad es que ha sido un videojuego que ha sido... básicamente un lavado gráfico y de sonido, no esperéis más. O sea, si alguien cree que va a encontrarse ahí, bueno, hay nuevos niveles, uno que es descargable. Pues, Yo lo recomiendo. Estás pagando por ese nivel. Yo lo recomiendo. Yo lo que hice antes de jugarlo fue jugar a los tres originales de la gris de Sony. Y es que ¿sabes qué pasaba? ¿Qué? Que yo iba a casa de mi vecino, que era más pequeño que yo, porque le había regalado la Play, ¿sabes? Y entonces jugaba, iba a su casa para jugar, a robarle ahí totalmente. Sí, en mi vecino. ¿Quién no ha ido a jugar a la consola a casa del vecino? Sí, sí, sí. A ver, yo es que veo caras tan jóvenes y no, voy a soltar cosas. Había un videoclub donde ahora es el Charanga de la Macavich, el Casablanca. De ahí, sí, hay gente que hace sushi. Será otra cosa, pero bueno. Sí, sí. Y ahí. Yo he alquilado VHS en ese sitio. Que yo entré y os dije, no sabéis si. Que Michael Jackson sacó una película. Moonwalker. Yo entré con toda mi inocencia en plan. Pues quiero comprarla. No, puedes alquilarla. Ah, pues la alquilo igual. Sí. La pirateo. Y ahí. Y de ahí yo, o sea. Las veces que me he salido de ahí los fines de semana, como se hacía incluso en la época de la NES y Super Nintendo, con un videojuego para el fin de semana, era brutal. Y mi vecino tenía el 64. ¿Sabes? Mi vecino tenía el 64 y fue ahí donde jugué por primera vez al Superman 64. ¡Juegazo! Menudo tiro, me quería pegar. ¿No? ¿Sabes? Yo es que tenía la tierna edad de 11 años y decía... Permíteme ahí un paréntesis. O sea, te llega al cine y dice, nos vamos a gastar aquí 200 millones de dólares en hacer esta película, que lo va a flipar, que lo va a petar en taquilla, y vamos a hacer el videojuego y que sea una mierda. A ver, tenían otra idea, pero eso ya es cosa de otro seguro que alguien dijo a que no hay huevos y ya está. Es más, lo bueno que tiene es que, perdóname un momento, lo bueno que tiene para nosotros, la gente que nos chutamos nostalgia por vena, es que empiezan a sacar chapitas, camisetas, es que no tengo las llaves aquí, el llavero de Aku, es decir, hay merchandising. Eso para mí es bueno, porque entonces era conseguir un peluche de Crash Bandicoot, peto. O sea, tener mi peluchito ahí de Crash, yo peto, qué monísimo. Y luego ya lo último que ha salido este año, que ha sido una de esas joyas que nadie jugó en su momento, es el Okami. ¿Nadie? ¿Okami? ¿Nadie? Salió en PlayStation 2, en Wii. Yo me quedo con ganas. Está en Play 4. Lo sé. Ahora que tengo Play 4. Sí, no, me quedé con muchas ganas porque cuando vi el anuncio fue como... Para vosotros, jugadores. ese también lo recomiendo bastante. Más que nada porque vendió en su época, en Wii y en Play 2, vendió menos de 1 millón de unidades. Si hay uno en Play 2, agarradlo, porque son raros. Ahí entramos otra vez en la especulación. Es rareza, ¿eh? El Okami está considerado rareza. Vendió menos de 1 millón de copias. Está considerado una rareza. Pues sí, pero en el cine, vi el tráiler y me flipo. Pero es que en el cine pasa muchas veces lo mismo de películas que hoy en día sí que se están considerando de culto. Sí. Te voy a poner el ejemplo de la primera de Blade Runner, año 82, en donde no funcionó muy bien. No funcionó muy bien en taquilla esa película, y fue años después cuando empezó a cosechar un éxito, a tener más fama, a tener más conocimiento, pero en su origen fue casi un fracaso. Ridley Scott se tiraba los pelos con las críticas, pero a ver, es bueno y es malo, porque en el E3, no, conferencia de Sony, la última que hicieron, que fue un tostón como un piano, ya salió ahí el pavo con la camiseta de Ser Daniel Fortes que diciendo, vamos a sacar el Medieval. A ver, estáis abusando mucho de la nostalgia. Es NES Mini, vale, porque es un producto Nintendo, cuesta 80 pavos. Y sabes porque que tenía hay que salir. Tenía que salir. ¿Te imaginas que sale la Wii U Mini? ¡Los mato! ¿Tu pantalla es el móvil? ¡Los mato, así con es claro! Con un mando chiquitito. ¡Los mato! Me presento en las oficinas de Nintendo y los mato. ¡Hombre! ¡No! Y la verdad es que está muy bien para la gente que quiere tirar un poquito de nostalgia, pero para mí está mal porque yo en una industria como esta empiezo a esperar más originalidad. Muchísima más. Sí, pero ahora si los ponemos así, recordamos que Nintendo se ha tirado muchísimos años tirando más remakes que juegos nuevos. O sea, no te lo niego, Nintendo, pero ahora que Sony tiene un legado, ¿no? Tiene el legado. Pues ahora retrotrae. Crash Bandicoot, Medieval, lo próximo será Spyro. Y ya petamos, oh. ¿Sabes? Los que nos creamos con la PlayStation. La gente lo está pidiendo. ¿Qué? La gente lo está pidiendo, tú, Spyro. No, ya, pero ahí está. Tú espérate, tú quieta, que vaya... Ven, Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts. El 23 se supone año? Que... Sí, el 23 se supone que sale algo. A ver, vale, a ver. Y también ha pasado en el mundo del cine. Es decir, este año la película de terror que más la ha petado ha sido la de un payaso en una alcantarilla. No estoy degradando. Ahora hablaremos de ello. ¿Sabes? No estoy degradándola. ¿A ti qué te pareció, Bernardo? A mí me encantó. ¿Ah, sí? El remake de It me gustó mucho. Pero Tim Curry, tío. Tim Curry es Tim Curry, pero el Bill Skarsgård, ese, ojo, cuidado, que este señor cuando quiere también a ese travesti de Transilvania. Ah, no, esa es otra peli. Esa es otra peli, no te confundas con la del plus de los hay peña que está en plan, que habla. Vale. Rocky Horror Picture Show, no os digo más. Ahí, otra película también de primero de los 80 que está teniendo más éxito años después de que saliera que en su momento. Vamos a seguir con más temas. Antes vamos a decir un par de cosas. Primero, como tenemos un montón, vamos aquí aligerando también. Sí. Que llevamos aquí a lo tonto 40 minutos y solo llevamos aquí tres temitas. Nadie ha merendado. Vale. Me siento... A ver, más cosas que decir. Tenemos aquí un cuarto micrófono por si alguien quiere intervenir. Que no lo hemos dicho al principio, así somos. Verdad, no, claro, no me lo has puesto en el guión. Claro. Y... si alguien quiere intervenir para decir algo diciendo tenéis razón o no tenéis ni puñetera idea o decir algo que no hayamos dicho y que creáis también, interesante. También podemos dejar uno por si uno quiere hacer beatboxing y el otro un rap. O un trap, no lo sé. No, tanto no. No, por favor. También decirte, a final de este programa haremos un par de sorteos. No, yo he pedido la cuenta de lo que he traído. Cuidado. No, yo la llevo. Sorteos, a ver, por ejemplo, tenemos un cómic de Daredevil. Dale. El hombre sin miedo de Frank Miller y John Romita Jr. Ahí para regalar. No puedo participar. No, a joya guay. Tenemos más cositas para regalar. ¿Qué tenemos? A ver, yo he traído. Las chapitas de Crash Bandicoot. No, son mías. Yo he traído las chapitas de Crash Bandicoot, que me podría poner cada una aquí, ya perfecto, ¿sabes? Queda genial. No mancilles a todo, por favor. También, si no te importa, Berlanga, ¿puedes sacar lo que está detrás del altavoz? Mira. La colección de Mazinger Z en DVD, que esta la hice porque el edificio marca. Esto tiene una historia, los veteran people lo sabrán, pero el cabrón de Lluís... El anterior, el iba a decir, sustituto de Mike. Deula y perdonad. El anterior Mike me regaló el primer número, ¿no? Y me dijo, esto lo sacan por el marca, tal. Yo, Son 26 números. No voy a decir el valor, pero deciros que salió bien de precio. Ya lo he visto todo. Me lo traga entero. Mazinger Z también. Así que está guay. Está muy guay. Sí. Y también. Es un clásico. Y también. Tu castillo, ¿eh? Yo, ay, mira. Es verdad, está por aquí. Pues mira, yo no sé si la conoceréis, porque la verdad que es algo, es una fumada que hicieron las Clamp, pero bueno. Clamp. Las Clamp Club de Detectives. Las Clamp fuman mucho. Porque, hoy estamos que lo tiramos, ¿eh? Porque, mira, lo he visto por allí, y como tú, me dieron el primero y no he tenido huevos a terminar la final, y he dicho, bueno, pues a ver si le voy a picar el gusanillo a alguien. Yo sí terminé toda la colección de Mazinger Z. Por eso he dicho, a diferencia de ti, que yo no la he terminado. Ah, vale, perdona, no estaba escuchando. Estaba escuchando mi propio discurso ahora. Bien, pues eso. Sí, ¿y qué más? Y bueno, como vamos a hablar de una... Luego más adelante, ya lo veréis, hablaremos de una peli. ¿Puedes hacer el spoiler de qué película es? Ah, bueno, pues vamos a hablar de Your Name. Pues yo cuando vi Your Name, antes había visto esta, que es la chica que ha saltado a través del tiempo, y me recordó mucho. Oye, y es ¿de una qué peli va? Muy especial para mí, entonces pues he dicho, venga, va. Oye, mira, ¿qué tal? ¿De qué va? No te hago el spoiler todavía. De una chica que salta. Con los spoilers, ¿eh? Una chica que salta en el tiempo, no te quiero joder. ¿No va de una chica que salta a través del tiempo? Bueno, no sé. Contra todo pronóstico. ¿Te la has visto? No. Pues entonces te la miras. Y bueno, y aparte de esto, para las intervenciones que quiera participar, también tenemos un montón de chuminadas para regalar, como por ejemplo, ahí tenemos un calendario de 2018 de Spider-Man Homecoming, película que también comentaremos. Pues si queréis ponerlo en vuestro escritorio, yo qué sé, ponerlo donde queráis. Es un calendario 2018, pues si tengo que grapar en la frente, yo qué sé. Yo qué sé. Hablando de chapas, hay aquí, tengo aquí un par de Wonder Woman, tengo aquí una de DC, tengo aquí grapas de Marvel, de DC. Pero yo tengo lo más molón en la mano y lo sabes. Las pegatinas. Parece que estoy sacando tarjeta roja. Pegatinas del programa. Ah, es verdad. Eso es lo último. Eso es lo último. Eso lo usamos como ticket. Si la chupas, ya verás. La chapa. Chucla. Así que por eso, si alguien quiere participar, que yo tengo la libreta interdimensional de Rick y Morty. No hay nada, o sea, lo que hay dentro es, o sea, tú escribes algo, de acuerdo, y tu yo del otro mundo no es coña. Joder, has quitado la ilusión. Es una libretilla para apuntar, yo qué sé, hoy he comido macarrones, plátano, lo que quieras. Y luego también, que esto sí que lo quiero sortear, lo vamos sorteo, a sortear. Guapo. O yo qué sé, vamos a hacer que peleéis a muerte por él, es broma. ¿O no? Es el Ni no Kuni de PlayStation 3. ¿Por qué razón? Porque este año sale el 2. ¿Vale? y lo tengo repe, voy a ser honesto con vosotros, lo tengo repe. Así que sorteo esta copia y tu casta. Yo me preocupaba cuando me gastaba 2 euros en una grapa y decía, coño, que la tengo repetida. ¿Sabes? Sí. Pero tú, que tengas un videojuego repetido, también oye, es preocupante. Ya he pasado la cifra de 110. Yo tengo la peli. No, aparte, bueno, aparte, lo que yo digo, los muñequetes no, que estos son nuestros. No. Pero es eso, aquí tengo. A ver. Tengo grapas. ¿Tienes grapas? Help. Cojo unas pocas, así. Yo qué sé, mira. Que si el número uno de la nueva serie de Hellblazer. Que si... Eso mola. El número cero de Imperio Secreto. Todo esto lo tienes repetido. Que si el número uno de Ninja. Que el número uno de Harley Quinn, Escuadrón este Suicida. Hay uno de Batman Superman también por ahí. Hay el en inglés, el número uno de Spawn está también por ahí. Que estos son así. Al valiente que quiera hablar aquí con nosotros, pues que se lleve lo que quiera de lo que tenemos por aquí. Que lo tiramos todo. Seguimos con lo mejor de 2017 en este Supercultura Freak Show. Lo estábamos mencionando, el remake, volviendo así con el rollo retro y los remakes, la nueva versión de It. Eso. Sin Tim Curry. ¿Eso qué? La película de Andrés Muschietti, protagonizada por Bill Skarsgård, que este hombre, cuando quiere poner unas caras, que da miedo. Su hermano es el de True Blood, ¿no? Su hermano es el de True Blood. Y el otro, sale en Vikingos. Perdón, True Blood, y no olvidemos la película de von Trier, Melancolía. Y creo que también la de Tarzán, ¿no? ¿Tarzán? ¿Qué sí, hablas? Sí, creo que también, pero estoy seguro. Y bueno, protagonizada por él y por un grupo de niños del cual vamos a destacar al niño de Stranger Things. No rompas nada. ¿Qué decir de esta película? Dice, pues cuando empiezan a desaparecer niños en el pueblo de Derry, en Maine, una pandilla de amigos lidia con eso, con sus mayores miedos al enfrentarse a un malvado payaso llamado Pennywise, cuya historia de asesinatos y violencia data de siglos. Nos referimos a una adaptación cinematográfica de la conocida novela de Stephen King, de mismo nombre, It, en donde... Hay que decir que la película original también, estamos hablando de una peli de mediados de los 80, aparte era de las primeras novelas de Stephen King. ¿Perdón? ¿Mediados de los 80 la peli? ¿Mediados de los 80 o no? ¿90? 90. 90, vale, 90. Perdona, ¿eh? Sí, sí, 90. No lo tengo apuntado. Si hay alguien que quiere rebatir a Berlanga, yo un micro, ¿eh? Sí, pero ya estoy yo. Que no tenemos la verdad absoluta aquí. Lo que pasa es que como era una TV movie un poco casposa... Es que ahí está. Tiene pinta de... Stephen King vendió los derechos para hacer esta película... Está en la novela, la adaptación al cine. Se hicieron dos películas que juntas son 3 horas, o sea, se puede vender casi como una película. Se vendió como una TV movie, es decir, que salió directamente en televisión, no se estrenó nunca en los cines y tuvo su éxito. También volvemos a lo mismo, una película que empezó eso directamente para la televisión y que al cabo de los años y también gracias a la fama de la novela, la película también cosechó su éxito, su conocido éxito, a pesar de tener claro, al ser una película de poco presupuesto, los actores tampoco estábamos hablando de gente que lo estuviera petando en ese momento en Hollywood, por no decir que prácticamente todos eran desconocidos. Yo creo que eran amigos, ¿no? ¿Es tú? Ayúdame, echa bueno, un cable. Prácticamente así. Esa, no, esa, Tim Curry ya hizo carrera. Sí, Tim Curry, pero ya está. Pero ya está, pero del ya. resto. Que Tim Curry es el que hacía de Pennywise, del payaso. El resto era como, tú, ¿quieres ver aquí? Tú. O sea, se iban por la calle cogiendo los actores, seguro. La película, la original de It, pues claro, te va contando la historia de cómo estos chavales de críos se enfrentaron al payaso y cómo de adultos, 30 años después, se vuelven a enfrentar a él. Y la película, pues a través de flashbacks, te van presentando los adultos cuando eran niños, poco a poco, de cómo se enfrentaron a Pennywise y cómo finalmente ya de adultos se enfrentan de nuevo a él para derrotarlo. En su remake, la idea era la misma, de decir, vamos a hacer dos películas, con una diferencia en este caso de 2 años, la siguiente está prevista para 2019. Hombre, y con lo que han recaudado. Ha sido un éxito. Ahora ya más de cajón van a hacer la segunda. Ahora te digo cifras. Sí, sí. Tengo que decir que cuando se estaba estrenando la película, y la gente suele pasar, ¿no?, que en la tele te ponen, pues yo que sé, a lo mejor te ponen la original o te ponen las partes anteriores. Vi la original y dije, menos mal. La original, si la ves de golpe las 3 horacas de peli. El loco este lo hizo. Yo lo hice y te deja un poquito afectado, ¿eh? Y en este caso lo que sí que han hecho para esta película, por si no lo habéis visto, o sea, estamos repitiendo un poco los patrones. A diferencia de la original, que estaba ambientada en los 50 y en los 80, sí. Pues, más que nada por la época cuando se hizo, aquí sí que se está haciendo la primera parte, que está ambientada en los 80, también aprovechándose de ese tirón de la nostalgia, como ha hecho otras series tipo Stranger Things. Y la segunda parte estará ambientada pues en esta época, 2018, 2019, en plan, eso, 30 años después, o 27 años después, era de... 27. Sí, creo, sí, estaba por ahí. En la nueva, por que lo por menos, cierto, sí. lo que han hecho en esa primera parte es lo que sería el flashback, es decir, toda la historia de los niños, de cómo se enfrentan a Pennywise y cómo lo derrotan, spoiler. Y en esta segunda parte ya son esos personajes ya crecidos, ya adultos. Nos quitamos el tema de los flashbacks para centrarnos en esa segunda vuelta de Pennywise para derrotarlo. Esta segunda parte, como digo, está prevista para 2019 con los protagonistas ya crecidos. Es decir, dudo que veamos a los protagonistas de la primera. Claro. Hombre, al menos que haya un... No más flashbacks, ¿no? Es que otro flashback primero ya hacen el flashback. Es que o poquito. Es que no sé si habéis visto... No hay que abusar. ¿Quién ha visto la original de los 90? ¿Sabes? ¿Sí? ¿En serio? Dura, ¿eh? Dura. Es un campeón. ¿Te acuerdas que presentaban al adulto y de repente tenía el flashback? Y todo era flashback. A ver, a mí me gusta más, muchísimo más, esta estructura de primero vamos a presentar a los personajes de niño y luego los volvemos. ¿Qué pueblo era donde pasaba todo en este Maine? Derry. El condado de Maine. El condado de Maine. No hay nada que no pase en Maine. Claro, es decir, condado de Maine, hay que decir una cosa que, claro, este sitio no existe, pero Stephen King todas sus novelas las mete en ese pueblo. Que dice, menos mal que el pueblo no existe, porque si no, no hay cojones a visitarlo. Le hacen 8x1 si lo hace allí, para que, ¿sabes? Entonces... Dice, venga, hagamos turismo en Maine. Esta estructura me gusta mucho más. Y quería comentar que el pobre actor Finn Wolfhard, que aparece aquí, es el que está a la derecha del todo. No sé si habéis visto Stranger Things. El pobre debe estar viviendo en un bucle raro, porque claro, está en una peli de los 80, en una serie de los 80. Él vive en los 80. Solo le falta hacer que... ¿Cómo se llamaba la serie en la que decían? Cuando que Stranger Things lleguen a los 90 va a decir no. Se acabó. No, se acabó, ya está, ya estoy harto. Además, han dicho los actores que los 80 eran un poco, Hombre, ¿qué te van a decir? No lo vivieron, ¿no? Por rico. Respecto a esta película, claro, la primera puede ser un poco tostón, te puede gustar más, menos. Respecto a este remake, es que lo que estábamos diciendo de por qué va a haber segunda parte, porque primero estaba prevista de que lo hubiera, y segundo, porque lo ha petado. La película originalmente costó 35 millones de dólares. ¿Esta? Sí, que fue, o sea, el presupuesto... ¿Lo dices en serio? Sí, o sea... Hombre, espero que lo también hayan ten en cuenta que cuando una superproducción cuesta una burrada, es que la mitad tranquilamente va a pagar a los actores. Entonces, aquí, caché, pues dice, pues sí, pues tiene el Finn Wolfhard, el niño de Stranger Things, pero tampoco le vas a pagar al chaval 15 millones de dólares. Porque ¿qué se lo va a gastar en chuches, El Bill Skarsgård está empezando también, entonces... quieras que no, puedes ahorrar dinero por ese lado. Y de los 35 millones que costó la película, recaudó en todo el mundo 327 millones. Sí, bien merecidos, ¿eh? Ya, sí, una burrada. Entonces, a bote pronto. Entonces dice, ya lo tienes que hacer muy mal en la segunda parte. Pues sí. Porque dice, incluso puede ser un tostón, pero sabemos que en taquilla ya va a ser un éxito. Sí, ya tiene un éxito prácticamente garantizado con, pues, que es eso, es que has presupuesto, casi le has puesto un cero más. Y ese ha sido el beneficio de la película. Para quien no la haya visto, decir lo mejor para nosotros pues son las interpretaciones, especialmente de Sofía Lillis, que es la chica del grupo, de Jeremy Ray Taylor, que es el gordito del grupo, que también es uno de los que incluso tiene más personalidad y tiene más presencia en la peli. Y también Finn Wolfhard, el chaval de Stranger Things, en ese orden, porque el chaval dice, joder, lo tengo muy reciente, tal, no sé qué, no, a ver si nos vamos a cansar del niño, pero es que el jodido lo hace bien. Que sí, que el jodido lo hace bien. Es genial. Oye, Berlanga, ¿te imaginas que en medio de la escena se pone ahí? Eleven, estás ahí, Eleven. No. ¿Cómo se llama en castellano? ¿Habéis visto Stranger Things? 11. ¿Cómo no se llaman 11, no? O, vale, pero el C. C. C. Sí. Vale. ¿Estás ahí? Y de repente aparece Pennywise y dice, vale, no la llames a tu colega que me lía. Lo peor de decir de esta película, pues que no se hayan podido rodar a la vez la primera y la segunda parte, como ha pasado muchísimas veces en el cine, como por ejemplo recordamos El Señor de los Anillos, que se grabaron las tres pelis del tirón. También, ya que pagas, el claquetista o la claquetista había estado. Que se vuelve loca la persona. También es un poco por la lógica, ya que el crecimiento de los chavales podía dificultar los flashbacks del pasado. Ah, claro. Es el ejemplo que va a pasar con Stranger Things con la tercera temporada. Que la tercera temporada no va a ser un año después. Los chavales están pegando los estirones, están creciendo, entonces va a ser un rollo. Dice, si la primera era en el 85, la segunda en el 86, pues la tercera puede que sea en el 89. ¿Qué me estás contando? ¿El año que salió Regreso al Futuro no va a salir Stranger Things? No, hombre, ya hicieron la coña con los cazafantasmas. ¿Qué me estás contando, tío? Tío, yo quiero esa referencia. Pues chico, escribe a los hermanos Duffer y dile, no me mola tu por rollo. Por ahí no. No me mola tu rollo. Pues me suscribo en Netflix. Hala. Netflix ha perdido. Que rayas, que no, hombre, que hay otras cosas buenas. Hay más cosas, sí. Como Big Mouth, por ejemplo. Pues ves. Seguimos con más cositas de lo que consideramos lo mejor de 2017. Volvemos al cómic y nos vamos con para mí una de las cosas que más me ha sorprendido. Me he reído un montón. Es una gamberrada. Si ya estamos hablando de cosas gamberras tipo eso, Padre de Familia o Big Mouth, nos encontramos con el cómic de I Hate Fairyland, que la traducción sería, pues eso, odio el país de las hadas. La portada ya mola. La portada ya dice mucho. O sea, y la sinopsis ya ni te cuento. Ya esta portada, joder, es muy macabra. Qué chungo es eso. Es gamberrismo, gamberrismo en estado puro. Es que, te lo digo en serio, yo le quitaría todas las, lo que es el título y todo eso, y como póster de mi habitación, perfectamente. Pues, hombre, no te extrañe que lo puedas encontrar fácilmente. Seguro que peores cosas tienes colgadas en el cuarto, para, o sea, que sepa, uy, ya verás, para que la gente sepa qué atenerse, ¿sabes? Dicen, ¿esto qué es? Esto es un dibujo que he hecho yo. Esto es un dibujo. Este cómic, editado originalmente por Image Comics, aquí en España lo ha traído Panini. Decimos que es una gamberrada en estado puro. Mezcla el rollo Alicia en el País de las Maravillas, El Mago de Oz y Evil Dead. Eso último es la clave. Sí, como diciendo. Sí, porque claro, vemos la historia de Gertrude, esta niña que viajó a un mundo mágico y para salir de él tiene La niña de 10 años que para salir de ese mundo tiene que encontrar la llave mágica que le llevará de nuevo a su mundo. Tipo aventura, ¿no? Dice, yo qué sé, Dorothy en El Mago de Oz, como diciendo, bueno, has llegado aquí, pero bueno, tienes que hacer este camino, tienes que hacer esta aventura para que tú puedas volver a tu casa. Si no, te vas a tu casa. Hasta así ahí de gratis, bien, ¿no? ¿No? Pues bien, esta niña lleva 27 años en el mundo de las hadas, está hasta las narices. Está atrapada. Y con esa apariencia de una niña de 10 años. Y está a esta el monstruo de la arpía de las hormonas todavía no ha venido. La otra ya se ha pegado, ¿no? Ya dijo, no, este se convertirá en la siguiente monstruo, la siguiente arpía de las hormonas, porque y claro, el personaje como no puede salir por las buenas, entre comillas, pues lo intenta por las malas. destrozando todo lo que se encuentra por su camino. Hombre, a ver, es que si yo llevo 27 años ya allí también, pues hombre, un poco ya está... Sí, pero ¿sabes? Ya está quemadito, ¿eh? Esta serie, no, pero ahora, por ejemplo, mira, de esta serie, actualmente en Estados Unidos hay 18 números recopilados en tres tomos recopilatorios. En España ha salido el primero, el segundo tiene que salir este año. Y claro, vemos las aventuras y en cómo en este primer volumen, claro, no, como es la invitada del mundo, no pueden hacer nada, no la pueden matar, no la pueden echar. Para echarla tiene que conseguir la misión de conseguir la llave y abrir la puerta y largarse. Y la reina de ese mundo dice, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Si invitamos a otra niña para que haga eso, esta Gertrude deja de ser la invitada y se convierte en una residente. Y si es una residente, la podemos matar. La idea es, claro, es un, pues vamos a matar a la niña porque estamos hasta las narices de ella. Y vas viendo eso como la niña nueva, que es una niña súper happy, ¿no? Súper feliz, súper alegre. Sí. Y, hombre, tendrá 10 años, tendrá 10 años de verdad, ¿no? No, sí, 10 años de verdad. Y no solamente eso, que la niña es más inteligente que la protagonista. Y vas viendo como la otra sí va consiguiendo las misiones, iba haciendo todo en plan, todo súper happy, todo súper bien. Además, con este dibujo, que claro, te empiezas a ver las viñetas más normales, en donde tiene ese toque cómico, que incluso dices, llega a ser que incluso te da la apariencia de que sea como infantil. Y claro, vas viendo las primeras viñetas, las primeras situaciones y dices, no, de infantil de nada. O sea, nada más caer ella en este mundo de las hadas, lo primero que hace es reventarse los morros contra el suelo. Y todo lo que llega después, que es eso, ya vemos ahí la portada, que es eso, que la niña va repartiendo hostias que se queda sola. Y claro, la serie sigue abierta, están estos tres tomos. El primero, yo lo digo, recomendadísimo, súper divertido. A quien le guste tanto la calidad de dibujo, de que no lo hemos dicho, el guionista y dibujante es Scottie Young. Sí, autor único, ¿no? La obra. En este caso sí. Se lo grisa, se lo come. Exacto, él ha escrito el guión, ha hecho el dibujo, ya todo lo demás de color, tinta y tal, ya sí que ha tirado otras personas, pero el peso de la historia la lleva Scottie Young. Y en donde, también hay que decirlo, si no te mola el gamberrismo dentro de este tipo de historias, pues a lo mejor no te va a enganchar tanto el cómic. Pero si te mola, que digo yo, si vamos un poco a Marvel en comparación, si te gusta el rollo de Deadpool, de Masacre, o cosas así más menos serias y más de cachondeo y además con este toque sangriento, pues este cómic, ya os lo digo, es muy, muy recomendado, muy divertido. Y estamos ya, al menos yo estoy con el ansia de a ver cuándo llega ya la segunda parte. Yo estoy con el ansia de que me lo dejes. Y bueno, es eso, en Estados Unidos ha salido el tercer tomo. El ritmo de publicación allí es un poquito más lento, pero bueno, que ahí estamos, con ganas de seguir leyendo más de la pequeña Gertrude y ver si consiguió o no salir de este país de las hadas, de este Fairyland que tanto odia. Y más cosas que tenemos de lo mejor que consideramos de 2017 en este primer episodio de Supercultura Freak Show. Volvemos al cine y lo estábamos diciendo, tenemos ahí ese calendario para regalar. Iron Man 4, ¿no? Cuidado, que... Pues no está en Iron Man 4, ¿eh? El tráiler parecía que sí, pero no. Pero no. Spider-Man Homecoming, película dirigida por John Watts, protagonizada por Tom Holland, haciendo de este joven Spider-Man, Michael Keaton, haciendo del villano, que es el Cuervo, Robert Downey Jr., que pasaba por allí haciendo de Iron Man. Sacar dinero. Y Marisa Tomei, haciendo de una joven y tal y como se ha descrito por internet, joven y sexy, tía May. Ya ves. Joder, tía May. Yo es la imagen del cómic de la vieja chocha y dice, joder, tía May, ¿cómo está? Es que lo próximo va a ser que Peter Parker sea un adolescente Big Mouth. No lo sé, pero vamos, que tú dices, ostras. Ahora, tía May no estaba. La tía May estaba para ponerle una farmacia. Ahora, ya era hora, ¿eh? O sea, yo creo que es a mi tía también. Yo no desprecio lo que intentó hacer Sam Raimi bajo Sony, pero creo que... Es más, yo creo que el título le viene como anillo al dedo. Homecoming, ¿no? Viniendo a casa. Porque al fin y al cabo, ¿cuál es la casa de Spider-Man? Que no ha vuelto del todo, también te lo digo. Sí, porque los derechos, bla, bla, bla, bla. Sí, sí, bueno, ahí ya entramos también en otra polémica. Pero está en el ¿cómo se llamaba? El universo cinematográfico. Sí. MCU, ¿no? Sí, el universo cinematográfico de Marvel. Está ahí todo metido dentro, bien, de lo que cabe. Pues en esta película, Tom Holland, que decimos, interpreta a Peter Parker, que comienza a experimentar su recién descubierta identidad como el superhéroe Spider-Man. Después de la experiencia vivida con los Vengadores, que ya lo vimos en Capitán América, sí, Civil War, que ahí hizo su primera aparición. El escudo a ese. Además que es casi seguido, ¿no? De lo que vimos en Civil War, pues continúa casi de forma directa, sí, esta peli. Sí, sí. Pues eso, Peter regresando a casa y donde vive, como decimos, con su tía May, con la actriz Marisa Tomei, y bajo la atenta mirada de su mentor Tony Stark, de Iron Man. Y aquí Peter, pues eso, intenta mantener el pobrecico una vida normal, como cualquier otro joven de su edad adolescente, pero interrumpe su vida normal, o sea, su rutina diaria. De nuevo, el nuevo villano, el buitre, interpretado por Michael Keaton, y con él lo más importante de la vida de Peter, que comenzará a verse amenazado. Es lo que hemos visto muchas veces en los cómics de Spider-Man, en donde el protagonista del cómic es más Peter Parker que el propio Spider-Man. Es decir, son la putada de ser un superhéroe, sí, en donde, claro, si me dedicara en exclusividad a ser un superhéroe, por eso que tira. Pero tengo una vida, tengo unos estudios, tengo un trabajo, tengo una pareja, y conciliar las dos cosas a la vez le resulta... Y siendo adolescente. Y en este caso, o sea, y, sí, claro. Sí, no sé, pero a mí me costaba con, ¿sabes? Mi vida y los estudios ya me costaba la y vida. Y ya encima este tengo es que encima salvar. Tiene que salvar a damiselas en peligro. Venga, hombre, apaga, vamos. Pero, al recibir esa superinteligencia araña, yo me lo imagino leyendo así, ¡rah! Y ya está. Te saco un ¿cómo era? Ay, que es inteligente, ¿no? Que una matrícula, rápido, ¿eh? Ya está. Sí, bueno, que a lo mejor no estudia tanto. Sí. Esta película, una de las cosas que, porque también ha gustado muchísimo en la taquilla, ha funcionado muy, muy bien. Una cosa que a mí me sorprendió mucho cuando fui al cine a verla, en los títulos de crédito, aparecen 6 guionistas. Por si faltaban, ¿eh? 6 guionistas. A falta de uno, hay 6 personas. Yo creo que es por si uno se ponía malo, el otro decía que no venía, perdía el tren. Sony tiene mucha pasta, tú llama a mi cuñado que... Uno escribió los créditos seguro. ¿Sabes? Que dijo, el nuevo. El que puso el nombre primero. Venga, ya que lo pongo ¿en qué yo. Orden lo ponemos? Alfabético de aparición. O de pasta. ¿Sabes? A ver quién ha cobrado más, ¿no? A ver, sí. Dice, bueno, eso está en el mundo del cine, Que sí, que es eso. Bueno, esa es otra. Para la gente que ha leído más, de una forma más asidua, Spider-Man de los muchísimos años que se lleva publicando, sí que nos encontramos con un Spider-Man que no estamos acostumbrados a ver en el cómic. Sí que se le dio ese rollo más millennial, centennial, ¿no? Más actual, pero, más es lo que decían, un Spider-Man youtuber, que hacen un poco la coña. ¿Verdad? La intervención. Sí, intervención. Pero, ¿no está el micro? No. Acércate. Tu momento de gloria. Ahí lo tienes, ahí. Detrás de... Bueno, a ver, espera, acércate al micro. Cuando dijiste lo del todo millennial, a ver, no es por presumir nada, pero... A ver, sí, Rad, no es un Spider-Man que estemos viendo mucho en los cómics, pero es como un poco un Spider-Man del uso de Ultimate, si lo piensas mejor. Sí, a eso es a lo que iba. Es a lo que iba precisamente porque se adaptó a una nueva generación, sobre todo al cine, al público al que va dirigido. Y es donde estos 6 guionistas y John Watts, su director, sí que acertaron realmente. Es decir, sí, nos estamos pasando muy por encima la historia original y el cómic, pero sí que estamos consiguiendo ese objetivo de conectar con este público y hacer un Spider-Man que no se consiguió con las otras películas, que era el que fuera divertido, que fuera alegre y que sobre todo, a lo mejor yo en mi caso no, pero muchísima gente sí que pueda sentirse, entre comillas, identificado con la personalidad de este joven adolescente. Sí, sí, es que a mí Ultimate Spider-Man es que es mi cómic favorito de Spider-Man. Es... Vale, ni todo no es una palabrota porque 11 se puede, ¿no? Sí, sí, yo creo que es la polla con cebolla. Es que me superinició con ese Spider-Man y todo ese rollo. A ver, a mí esa cosa de Spider-Man era Sam Raimi, fue la que me creé con ella, pero... Bueno, es que a mí esta película me gustó mucho, sobre todo ese tono último que le dieron, que me flipó mucho, porque yo el año pasado me estuve leyendo como todos los cómics últimos de Spider-Man, pero todos, incluso los Miles Morales, y fue la mejor experiencia de mi vida. Me había leído unos cuantos hace tiempo, pero así como poquitos, y me gustó mucho, sí, pero el año pasado que me los leí del 1 hasta el último, como los de Miles Morales, como dije, la mejor experiencia de mi vida. Y luego esta película religiosa. Luego esta película que tiene historia un poco Ultimate y un poco de la historia de Steve Ditko, las clásicas de los años 60, que a mí me gusta mucho, que tengo ahí el Marvel Gold, el 1, que me gusta mucho. Y bueno, esta película es increíble, sin duda. Sí, es como de, sí, lo que estamos diciendo. Es una fórmula que realmente funciona muy bien. Sí. Esos guionistas mamaron de Ultimate Spider-Man, que brevemente fue un segundo universo que hizo Marvel en el año 2000. Duró 15 años lo que fue el universo Ultimate, y desde el principio hasta el fin con esta colección de Ultimate Spider-Man fue el mismo guionista, siempre estuvo Brian Michael Bendis ahí. Su dibujante, estuvo el primer dibujante de Spider-Man, estuvo 10 años en la colección hasta que... Sí, y ahora se va a DC. Sí, sí, no, se lo fichó DC y lo tuvo sentado en una silla como diciendo, tienes exclusividad con nosotros. Creo que a Superman, ¿no? Pero ahí. Sí, lo llevaron a hacer cuatro cositas, pero o sea, DC lo fichó para joder, directamente. Lo estás petando con Spider-Man, es un... Pues mira, te hacemos aquí un contrato de exclusividad. Y otras cosas, ahí con los nuevos Vengadores, Vengadores Unidos, con Jessica Jones, que Brian Michael Bendis es un puto amo. Sí, sí, no, Bendis también ha marcado un antes y un después desde el principio del siglo con Marvel, y a la expectativa de ver de qué hace ahora con DC, algo bastante guay. Y como decimos, la peli sí que mama de esto de Ultimate, porque incluso vemos al mejor amigo de Peter, que es un personaje que le cambian el nombre. Morales, sí. Que le cambian el nombre, pero es un personaje traído, que es el mejor amigo de... Técnicamente el nombre del personaje es de un personaje del primer original, Ned Leeds, que es un tío blanco. Ahí que estaba en el Bugle, que se casó con Betty Brandt. Ahí me pillas. Joder, a ver. Te quieres sentar aquí. Ya. Pero es joder. Pero que en imagen y en apariencia sí que te recuerda a Gangue. Que sí, sí. Le dices, coño, que es él, ¿no? Es que para mí el personaje este me partí el culo. Y además era en el cómic era un personaje secundario muy bueno, muy gracioso. Que además es el primero en descubrir que Miles Morales es el nuevo Spider-Man y tal. Y aquí pasa un poco también lo mismo. Y cómo se. Claro, es un Peter Parker, eres Spider-Man, pero realmente lo tiene él detrás, en plan de yo no soy un superhéroe, pero te ayudo en lo que pueda como... El tío de la silla. El tío de la silla, correcto. Y entonces es eso, la película dice que no llega a respetar bien el cómic. No, pero que lo hace bien, lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Y las expectativas de ver ahora a Peter Parker en lo que será Infinity War, y a la espera también de una segunda parte de Spider-Man Homecoming, la gente también está con muchísimas ganas. Es que yo creo que una de las cosas que triunfó fue que intentaron hacer algo más un poco diferente, porque si hubiese hecho como lo mismo, se ha hecho muy repetitivo. Sí, sí. Claro, no, ahí no. Por eso la fórmula que hicieron fue muy buena. Pero sin dejarse demasiado. Bueno, te dejo hablar a ti mejor, que creo que es demasiado. Vale, pues mira, antes de que te vayas, de lo que estamos diciendo que regalamos sin sorteo, coge lo que te dé la gana. ¿En serio uno? Mira, tenemos aquí la chapita de Wonder Woman, la chapa de DC, las grapas estas, la lámina esta de ahí escondida. Ah, mira, esta. Sí, la lámina del Destiny 2. El calendario de Spider-Man. El calendario de Spider-Man. Saca el calendario, Ismael. Pues, ¿sabes? No sé, a ver, es que... No me metáis presión, por favor. Lo que quieras. Lo que quieras. De lo que se regala. Sí, sí, claro. Sí, sí, adelante. Es claro. Gratis. Dale, sí. Dale, dale. Ojear y tal. Pues sí, sí. No, yo de hecho no. Puedes apuntar citas en el. Yo, por ejemplo, no es que haya visto gran cosa. Te cuido con los cables. Pues eso, que digo que yo no había visto gran cosa de... O sea, no he leído gran cosa de Spider-Man y tal, pero la peli yo la disfruté muchísimo. Ahora se está motivando a intervenir, ¿eh? ¿A quién? Vale, luego. Luego. Está en inglés, ¿eh? Así practicas. English, motherfucker, do you speak it? Tú, mira, te lo llevas, lo lees... Y le dices a tu profesor en inglés, oye, sube un punto, porque yo aquí estoy haciendo las extra y estoy aprendiendo más. Estoy en inglés. Claro. Hombre... Y si quieres, coge dos. El integral de Spawn. No, pero ese lo sorteamos, ¿no? No, porque no lo tenemos. Ah, vale. Y si quieres pillar dos grapas, pilla dos grapas. Tampoco va a pasar nada. Este lo que pasa es que es un número introductorio de los mejores del mundo de Superman y de Batman de la colección que se hizo después. Pues ya está. Pues di que sí. Vale, vale. Pero tú haces eso, ¿eh? Tú se lo presentas a la profe en plan de, oye. Que estoy leyendo en inglés. ¿Cómo era tu nombre? Darío. Darío, sí. Sí, sí. Aprendería, aunque mi inglés no es muy bueno. De que sí, bro. Si, sí. No, si no le pasas el traductor de Google con la cámara. Igual depende. ¿Sabes? Y vas leyendo. O te descargas el cómic pirata. Había. Un momentito. Pues muchas. Nada, no, hombre, cuando quieras. A ti. De Flash. Flash, de Flash. Terminamos hablando de Spider-Man Homecoming, destacando lo mejor, que son eso, los Easter eggs, la mezcla del universo Marvel clásico con el de Ultimate. Con el retrato del problema de la doble vida de Peter, su villano, que también es un villano que está bastante bien, muy, muy ultimatizado, sí. También. Hombre, también está muy bien. Y sobre todo agradecer... Que no han hecho otra introducción más de cómo, exacto, consigue los poderes. Exacto, ya estamos porque cansados. Porque no hace falta. Ya hemos señores, visto, no hace falta. ¿Cuántas veces hemos matado ya al tío Ben? Sí. Pobrecito. ¿Cuántas veces le ha picado a Peter una araña? Yo creo que va a ir a urgencias, pero porque se va a morir de sobrepicaduras, ¿sabes? Mm. O sea, le va a hacer reacción alérgica al pobre. Y si decimos ya lo peor, lo malo de la película, que claro, las adaptaciones y modernizaciones de ciertos personajes y los cambios de etnia, pues han sido cosas que no ha terminado de gustar al grupo duro de los fans, de los superfans de Spider-Man. A los que me lo chuto. Pero es para decir, pero coño, es una adaptación al cine, hay que cambiar cosas. Claro. Y yo una cosa que sí destaco que no me terminó es que se echa de falta las alturas, el ver a Spider-Man contonarse ahí por los cielos, ahí lanzando redes y tal. Es más, hay una coña de cuando está ahí en el barrio que dice, claro, no me puedo balancear porque no tengo dónde engancharme. Pero que son cosas que en el cine, desde las pelis de Sam Raimi a las que sí. Hizo también Mark Webb más adelante, sí que se flipaban con eso. Y como fan de Spider-Man, pues claro, lo quieres ver balanceándose por todo Nueva York. Pues te miran los fragmentos de esas y ya está. Claro, bueno, pero bueno. Fíjate hasta qué punto lo considero algo malo. Ya. ¿No? Teniendo en cuenta todo lo que hay detrás de la película, que como decimos, es una peli que también recomendamos y destacamos como de lo mejor de 2017. Claro. Oye, ¿tú sabes que han hecho un videojuego de Civil War? ¿Uno solo? ¿De Civil War? Hombre, todavía no ha salido la 2. Pero lo han hecho los de South Park. ¿Qué me estás contando? Chan. En 2016, E3 2016, si no me equivoco, alguien me puede corregir si quiere. Salió el tráiler de una de las secuelas más esperadas en el mundo de los videojuegos. Sí, hombre. Yo lo estoy diciendo aquí como si nada. Hombre. ¿Sabes? ¡Al South Park! ¡Ah, no me digas! Bien, alguien estaba atento. Alguien estaba. Es para confirmar que yo también sé leer. Muy bien, la educación en España funciona, señores. Vamos a darle un aplauso. Bravo, bravo, bravo. Ha conseguido que lea, ¿no? Pues ya está. Funciona. Encantado. La verdad es que cuando salieron ahí Trey Parker y Matt Stone, yo me emocioné, pero no es a lo que iba. ¿Toallín? ¿Os acordáis de Toallín? La toalla drogata, bueno, en la leche. Después de Stick of Truth, o la vara de la verdad, como lo llamaron aquí, estaba claro que los chicos de South Park Studios no iban a estar quietos. El primero tuvo el gatillazo, por desgracia, de que la distribuidora THQ se fue al carajo. Sí, ahora viene un tráiler, ¿vale? Se fue a la gracias mierda. Gracias por avisar. Y entonces la. And in his reign, the kingdoms of human and elf are united. The relic which threatened to destroy all was cast out to sea. Claro, presentaron el tráiler así, ¿eh? But now a new foe has awakened. The relic reclaimed. And what was once a powerful union lies fractured throughout the lands. All right, who put the stick of truth in the toilet? That is not funny. This is a holy relic. We agreed to get rid of the stick. La gente que nos está escuchando en podcast lo está agradeciendo, Ismael. Sí, espera. Going to do it bigger, and we will settle for nothing less than a 9-5 on GameSpot. A dark sorcerer has emerged. Who is it? Tell us, great mage of Xantros. Oh man, I have no idea what's going on right now. We're under attack and the new kid is stuck in a dream level. No dream level. This game has to be speed. ¿No tenías el trailer en castellano? Perdón, no veo nada. ¿Quién es el villano? Tune in, friends. Ah, shit, we got the wrong game. Everybody switch games. We're playing superheroes now. Coon Fritz! Games anymore, ma'am. This time, it's serious. South Park, the fractured but whole. Help it. Now available for pre-order. Yeah, everyone pre-order, that's a good idea. Shut up, Butters! Vale, ya puedes quitar el volumen. Esa autorreferencia es obviamente a The Stick of Truth, que no me acuerdo en qué temporada, en el episodio del Black Friday, que era la trilogía de Juego de Tronos, muy recomendado. Acaban porque claro, es la guerra entre la PlayStation 4 y la Xbox One. ¿Qué consola? Hostia, que saqué otra vez el Pikachu, sí. Es una mala señal. Sí, ¿qué consola te vas a comprar en Black Friday? La PS4 y la Xbox One, y forman una guerra. Y al final del episodio dicen, ¡ah, la mierda los videojuegos! Y aparece, pues, hablando de videojuegos, The Stick of Truth disponible el día no sé qué. Es que hace mucho que lo vi. En el E3 2016 aparecieron varios. A partir de allí empezaron a aparecer varios trailers, entre ellos este, que tengo que decir que es mi favorito por la autorreferencia que se hacen constantemente, como nos conformaremos con menos de un 9,5 en GameSpot, ¿no? Porque se lo merecen y no. The Fractured But Whole, lo que intenta, no sé si alguien ve South Park de forma regular. Muy bien, de acuerdo. Pero aparte de jugar a fantasía medieval, también juegan a ser superhéroes. Entonces, lo que está ocurriendo es que dentro de ese elenco de superhéroes hay una guerra civil para montar una franquicia como el Marvel Movie Universe, MCU, ¿no? El Marvel Cinematic Universe, pero entre Kun y sus... Kun, que es Carman, entre Kun y sus colegas. Y obviamente Carman, que es el gordo bastardo egoísta, como no, de la serie. ¡Joder, Kenny! Es que lo quiere todo para él. Quiere la serie de Netflix, es decir, tiene un plan que no sé si aparece por ahí, entre la... en la galería, a ver si lo puedo poner. Tiene un plan. Esto es el plan de la franquicia cinematográfica multimillonaria. Obviamente, no, sí, es verdad. La gente que nos escucha en podcast, ojo, lo agradece. Ojo a la fase 2, a la fase 2, que pone Rise of the Captain Diabetes. ¿Quién es Kenny muere? Es Mysterion. Kenny es Mysterion en el universo este de superhéroes. Sí, en este, no lo sé. No sé. Juégalo. A lo mejor no. No te va a jugarlo, ¿eh? ¿Cuánto hace que no ves South Park? Kenny ya dejó de morir hace mucho tiempo. Eso es. Ya murió definitivamente. Era raro el episodio que Kenny no moría. Y volvió, sí. Y volvió. Joder, cada uno. Es más, hubo un tiempo, esto es ya dato de nerd total, hubo un tiempo en el que le sustituía Butters. Sí, pero además hay que decir que South Park, a lo tonto, ¿cuántos años lleva en emisión? Mira. Porque es otra serie longeva, que a veces hablamos de los Simpsons, pero South Park también tiene su... Ojo la referencia que hay, porque lo que hace este videojuego es referenciar a Civil War del universo de Marvel. Fase 3, no sé si lo veis, Kun and Friends Civil War. Claro que, ¿sabes? Hombre. ¿Sabes? Es la verdad es que el videojuego no deja de ser, no sé si habéis jugado a Stick of Truth o La Vara de la Verdad, no deja de ser un RPG por turnos con nuevas mecánicas que me recuerda bastante al Fire Emblem, no por el permadeath, sino por colocar a los jugadores de forma estratégica, iba a decir los NPCs, no son NPCs, por colocar los personajes de forma estratégica, los ataques, etcétera, vuelve Jesucristo, vuelve el padre de Stan, o sea, todo lo que, es una combinación perfecta entre el amante de South Park, como yo, ¿de acuerdo? Y el amante de los juegos RPGs. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que THQ iba a distribuir La Vara de la Verdad, el primero, pero Ubisoft llegó al rescate. Y lo lógico era que la secuela, de caso esta, pues la publicará Ubisoft. No sé si a alguien le gusta Ubisoft. Hay gente que le gusta. No, lo siento, os habéis equivocado. Es broma. Y... ¿Qué? ¿Querés Mon reviva? Perdona, ¿quieres Mon reviva? Y Ezio, por favor, que vuelva Ezio. Porque a mí me da igual que me... Una copia barata, pero en francés. Ostras. No digo nada. No digo nada de Assassin's Creed por ahora, porque no he jugado al Origins. Cuidado, no me matéis. No, no me mires así. No he jugado al Origins. Pero ocurrió lo que me temía. Ocurrió lo que me temía. El videojuego es muy, muy bueno, pero viene con pase de temporada. Sí, sí. El pase de temporada. Los que somos unos viciados no sabéis lo que es el pase de temporada. Yo os pregunto. Sí, ¿no? ¿De Fractured But Whole? Claro, sí, que yo, sí. Yo no sé a lo que te refieres, qué es eso. ¿Qué es, Isma? ¿Qué es el pase de temporada? Correcto. Sale el juego, nada más de salida, perdona, Mike, que quiero mirar a los ojos. Ay, mira. Sale el juego y nada más de salida te cobran 30 euros más por DLCs que no han salido todavía. Ah, o sea, estás pagando por algo que no existe. Correcto. Muy bien. Correcto, por lo cual a mí me tiró un poco para atrás a la hora de jugarlo de salida. Porque pero decía, igual es una mierda. Me vas a dar un juego incompleto. Es más, en el anterior estaba la Canadá de 8 bits, que es buenísimo. O sea, es Canadá en rollo 8 bits. Y en este hacen la referencia de ¡vuelve! Que a lo mejor dentro de un tiempo hay un DLC para que puedas entrar a Canadá. La verdad, a veces es un visado. Este caso es un ya hay un detalle, ya hay un detalle que fue una cosa muy, muy polémica, pero en South Park se lo permiten todo. Perdón, y es este, ¿vale? No sé si os fijáis. Voy a intentar que se vea pantalla completa. Cuidado. Voy a poner sepia. No, no tenemos todo el día. Vale. A ver, no sé si se aprecia bien, pero resulta que según la dificultad que elijas en el juego, va siendo más blanco, más negro. No es coña. Es verdad, no, sí, o sea, no es coña. Se ve difficulty. Es claro, choose difficulty y la máxima, pues eres token. ¿No? Y la mínima eres Kyle, que es el más blanco. Hubo bastante polémica por ello. Yo lo recomiendo muchísimo este videojuego. ¿Me estás diciendo que South Park llegó a faltar al respeto a alguien? Ostras, no me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba. Que yo tampoco. Nos alarmamos a veces por no cada sé, cosa. No yo sé no me olía la tostada. Eso. South Park parodiando a alguien. Y faltando al respeto, pero qué poca vergüenza. ¿Te acuerdas el episodio de Tom Cruise y John Travolta en el armario? No tengo nada más que decir. ¡Salid del armario! ¡No! No quiero salir del armario, aquí se está bien. Yo lo recomiendo, pero cuidado, ofertas, etcétera. O sea, que os cueste. Yo lo digo en serio, que os cueste poco. A Ubisoft, dale vuestro dinero, pero no mucho. O una edición completa. O sea, una edición que esperad que salgan los DLCs y que venga todo junto. Y ese chico de ahí, antes que quería hacerme una pregunta o decirme algo sobre lo Camille que te he oído. Cuidado que el cable no tiene mucho del cable, que no tiene mucho del cable, que a lo mejor te cargas algo. Sí, ¿eh? Y no es plan. Para decirte que habías dicho que lo pillásemos cuanto antes, pero lo están mirando por internet y lo venden como si fuese basura. ¿20 euros? Menos, 15. Pero, pues píllalo. Pero tío, es una reedición en HD, no esperes que cueste 60 pavos. Claro. Te lo digo en serio. O sea, es que el de la Play 4 lo venden a 25. ¿A 25? A 25. A ver, espérate. Siéntate aquí. Que no, yo te lo... no, gracias. No esperes que un videojuego que ha salido hace más de 10 años hagan una reedición en HD y te la vendan a 60 euros. Es que me sentiría timado. Hombre, recién salido para Play 4, lo normal es que te cobren eso. Pero siendo remake, yo me sentiría timada. Pero no es más de la mitad del trabajo ya está. Siendo remake, Crash Bandicoot ha sacado 70 euros por un juego recién salido. 35. No, 35. Me lo compré salida. Sí. 35 euros. Es lo normal, o sea, para mí es normal que me digan, toma, 20 euros un remaster en HD. Yo lo encuentro normal. Yo lo compré y me costó más de 60. ¿A quién has comprado? ¿Y dónde? Lo compré por internet. Nuevo. Joder. En Game.es. No digas marcas. Perdón, que no la jugamos. Creo que lo siento, creo que es... lo compré en Game. ¿Ves? No, tío, me estás engañando. Te estás engañando. No, quiero broma. Comprar salida, no es broma. Vale, luego hablamos. Lo hablamos. Sí, porque aquí, pero sí. Ostras. Teniendo en cuenta que es un juego que jugó muy poca gente y ahora lo han sacado en HD, te lo recomiendo que te lo pilles. Te lo recomiendo. No hagas caso al precio, porque eso de decir lo venden como basura, sí, claro, The Witcher, o sea, 3 edición completa, bueno, yo lo he visto por 20 euros y ese juego basura. No. Ese juego mola. Es este, está o guapísimo. O el Until Dawn por 15 euros. O el Uncharted 4 por 15. Que no es basura. Es el precio que un remaster en HD. No digo que sea basura. Digo que lo venden como tal. No, no lo es. No lo es, ya te lo digo. No lo es. Vale. Y alguien ha levantado la mano, pero no te escapas del micro tampoco, ¿eh? Que no te escapas del micro. Espera, ya que has intervenido, coge algo. Sí. Claro, por la interacción. Mira, ahí están las chapitas. El de este. La. Sí, ¿no? Eso también no es, ¿no? Ahí, aprovechad que es gratis. Sí, sí. Sí, ¿ves? La. Aquí. ¿Se me escucha? Un, dos. Sí, sí. A ver, que. ¿Se escucha? Sí. Vale. Que vi una noticia en el que iban a hacer otro juego de Crash Bandicoot que era... Más cerca. Que era, en plan, como el primer juego, una remasterización de, digamos... No sé, es que no soy muy fan de Crash Bandicoot, no me lo sé todo. No, te pero algo de, en plan, que iba a coger los viejos juegos, ¿sí? Y los iba a poner todos en uno. Eso que va a estar para Switch o algo así, que va a salir en 2019. El Crash Bandicoot en Saint Trilogy, ¿es ese? ¿Es ese? Que cogieron el 1, 2 y 3, sí. Le hicieron el lavado de gráficos y de sonido y tal, y están todos juntitos en un Blu-ray. Y sí, lo sé, yo también he oído eso de que va a salir para Switch, pero por ahora solo está disponible en Play 4. Es que había visto una noticia en plan hace como una hora diciendo en 2018 o así, pues... Sí, no. Tía, yo te digo una cosa. Te digo así, hace poco que está flipó también, salió en reserva, y si tú mírame con esta cara, salió en reserva en game el Kingdom Hearts 3 y el The Last of Us 2. Sí. O sea, y no les dejan hacer reserva rollo de decir, claro, va a salir en algún momento del año que viene, ¿sabes? No, tienen un límite de fecha para poder poner. Claro, rollo, por supuesto. Si en 3-4 meses sale, pues sí podemos ponerlo ya de reserva. Y uno en Final Fantasy, bueno, ¿cuál? Sé que tal vez voy a decir una tontería, pero el que es iCloud, uno, que un poquito, no sé cuál, un he hecho una gran tontería, ¿vale? Pero un poquito. Bueno, tú sigue, no sí, te preocupes. Sí, que yo estoy aquello. A ver, he avisado. Sí, sí, sí, por eso. Por lo que he visto en Block is War. Sí, una, sí, sí, sí, oye, cuál es, sí, cuál es. He visto que hay un que van a hacer un... Shatter. Sí, el nuevo. Es como que dicen los autores que es como a lo que quieren hacer a Cloud como querían hacer de como quieren de primera, el diseño, como hombre, querían hacerlo. ¿Tú has visto? O algo así. Tú has visto... Tengo que decir una cosa y a alguien le va a doler. El Final Fantasy VII no ha envejecido muy bien, ¿eh? No ha envejecido muy bien. Gráficamente, claro. Gráficamente sí. No. Pero a ver, estamos hablando de un juego que tiene 21 años. A ver, jugabilidad sigue siendo excelente, sí. Pero gráficamente no ha envejecido muy bien. Hombre, a ver, bueno, a mí me dijo un amigo que de Final Fantasy, de los que merecen la pena, digamos, jugar o algo así, me dijo... Que era del 1 hasta el 7. Sí. No, y el de los demás no era muy el tal, porque tal. El 8 es cual. Sí, pero a veces tenemos que diferenciar un poco cómo es el juego gráficamente a la jugabilidad que tiene el propio juego. Final Fantasy VII, lo que dices, ha envejecido mal, pero que la jugabilidad y la historia que tiene el juego sigue siendo muy buena. Entonces, sigue siendo un referente dentro del mundo del rol del videojuego. Pues bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieres coger algo? Claro, ¿cómo te llamas? Jordi, se llama Jordi. Hola, Jordi, ¿qué tal? ¿Te conoces? Sí, suele ser asiduo de mi. Adelante. Pues la libreta, di que sí. Pues. Adelante. Oye, Berlanga, yo quería. A ver, una cosa que quería decirte antes de dar mi chapa sobre el Fractured Bad Hole. Uh-huh. Quería preguntarte sobre. Disney compró Fox, ¿verdad? Está en proceso de compra. ¿Quién tiene los derechos de cinematográficos de Fox? Fox, X-Men. Fox. Ah, vale. Fox tiene los derechos mutantes. Se parece que quiere decir algo, pero que sí. No te libras del micro tampoco. Sí, sí. Ni del regalo. Okay. Pues pregunta. Pues pregunta. No mordemos, para eso hay merienda, nos comemos la merienda. La compra está, de Disney. A ver, es que esto también tiene. Perdona, Belanga, para la gente que no lo oye. Aparte de los X-Men, ¿qué compró? Los Cuatro Fantásticos. Ah, estás preguntando qué franquicias de Marvel. Sí, ha comprado. ¿Qué derechos cinematográficos compró Fox? Sí, ahora, Berlanga, mismo, sí, ahora mismo los derechos que tiene Fox de Marvel están siendo lo que es toda la franquicia de mutantes. Están siendo los Cuatro Fantásticos y Deadpool, que por lo visto lo metieron dentro del paquete de mutantes. Aunque Deadpool no es un mutante, pero bueno, ahí estaba también metido. ¿Y qué más? Porque tenía cosillas que la tenía Fox, pero luego las terminó sacando. Que creo que también Punisher lo tenía, pero luego recuperaron derechos. Y Marvel ha estado peleándose mucho también para conseguir los Cuatro Fantásticos. Y al final, entre una cosa y otra, pues al comprar el lote, pues se lo llevan todo calentito. Es que claro, yo acabo de imaginarme que si Disney compra Fox, que también tiene Marvel, pues los X-Men y los vecinitos a casa, sí, ¿no? Sí, pero todavía, a ver, es que por eso digo que trae su polémica, su rollo y hay mucho, porque claro, le estaban diciendo que si la compra, si se efectuaba, tardaría más de un año, y ahora hay una comisión del gobierno de Estados Unidos que quiere investigarlo para ver si hay un posible fraude. Entonces el proceso va a ir lento de narices. Ahora, es por eso que las películas que están previstas para los próximos 2-3 años por parte de Fox, como está siendo Venom, que ya salió el tráiler ayer, o Deadpool, o otros proyectos incluso televisivos, como está siendo The Gifted en televisión y alguna cosita más que está haciendo Fox, entonces Disney a día de hoy todavía no puede meter mano con eso hasta que se oficialice más el asunto. Por eso hay muchísimo, muchísimo culebrón. Tiene que pasar el proceso. Hombre, es que Berlanga, yo no veo a Disney haciendo una película como Logan, ¿eh? No. Es que esa es otra. Mira, mira qué bien. Vamos a hablar de Logan. Qué bien. Venga, vamos a hablar de Logan. Qué bien hilado, oye, esta peli tiene eslogan. Logan, película de 2017, como no, repasando lo mejor del año pasado, interpretada por Hugh Jackman, volviéndose a ponerse las garras de adamantium, Patrick Stewart, que vuelve como el profesor Xavier, y Daphne King, la jovencísima actriz Daphne King, haciendo de lo que es X-23, el clon, entre comillas, clon femenino de Lobezno, ¿no? De Wolverine. En esta tercera peli de Lobezno en solitario, se dice, claro, se decía de un Lobezno sin poderes. A ver, sigue teniendo esos poderes, pero como que se está haciendo mayor y ya le cuesta tener ese factor como curativo. Como a todos. Y vemos eso, que ya empieza a ser un personaje que además con la edad empieza a ser verdaderamente vulnerable. Después de esa vida de dolor y angustia, sin rumbo, perdido por el mundo, donde los X-Men fueron y son una leyenda, su mentor, Charles Xavier, lo convence para asumir una última misión, que es la de proteger a una joven que será la única esperanza para la raza mutante, porque también nos cuentan que han desaparecido los mutantes de la Tierra, algo que pasó también en los cómics. Y eso, hablamos de la tercera y última película protagonizada por Hugh Jackman en el papel de Lobezno. Perdona, ¿es la última? Sí, es la última, porque aparte él ya tenía una serie de contratos de iba a hacer de Lobezno X veces, que no sé si han sido 7 o 8. Incluyendo también los cameos que hizo con las últimas de X-Men y tal. Y aquí sí que quisieron, Fox sí que quiso salirse un poco de todo este rollo, y lo está haciendo porque lo empezó con Logan, queriendo hacer una peli más seria, tirando casi como si fuera un western. Recordamos a Deadpool, que también fue otra película que era más cómica, incluso fue la primera película de superhéroes de Marvel con una clasificación de no recomendada a menores de 18. O lo que será la próxima película que saca Fox de los nuevos mutantes, que se está dando la etiqueta de película de terror, saliéndose un poco de esa tónica de películas de superhéroes dándose toñas, y dices, pues bueno, vamos a hacer aquí una cosa un poquito más distinto. Esta película teóricamente está fuera del universo Marvel de la Fox, de los mutantes, fuera de los X-Men, y es eso, que tanto remake, reinicio y reboot que está haciendo la Fox, pues mira, para volver loco a cualquiera. Darío quiere decir algo. ¿Darío? Mario. Vuelve. Este quiere más regalos. Pues tendrás que intervenir. Intervención. Voy a decir una cosa que todos piensan, pero no es cierto. Eso de que Deadpool, la primera película de Marvel, canción R, no es del todo cierto. No olvidemos Blade. Yo creo que Blade fue como la primera. ¿Blade? Es que no sé si Blade realmente. Blade, tiene... el cazavampiros. Sí, pero no sé si tiene la. Sí, de canción R, las de Blade. Escopeta, no lo sé, destacas. Ahí me tiró no la pifira. O no vieron las películas de Punisher, que también tiene canción R. Había películas canción R de Marvel antes que Deadpool. Solo que muchas de ellas no eran muy conocidas ni muy famosas. Pero, no sé, claro, pero yo creo que Blade fue la primera de Marvel con calificación R. Pero a ver, lo que ha pasado es que dentro del nuevo boom, no sé si hubo un boom antes, pero el boom actual de películas de superhéroes, que haya una película clasificada R cuando todos están en plan, no, Peggy 13 o Peggy 7. Sí, sí, es que prácticamente ha pasado con mucho tiempo desde que tuvimos. Sí. Creo que fue Fisher Wars o no, espera. Sería como por Watchmen la última antes de Deadpool, la que tuvo calificación R o no sé muy bien. Y claro, teniendo en cuenta que también Marvel, Disney, o sea, Disney, por recaudar taquilla, si saca una peli R. Es que también hay que tener en cuenta que eso no pasa aquí en España. Perdón, en España no pasa, pero en Estados Unidos una película con una clasificación R, no recomendada a menores de 18, su tráiler no puede ser emitido en televisión hasta pasada las 10 de la noche. Y eso también, cara a la taquilla, les perjudica a este tipo de películas, el que no puedas promocionarte prácticamente a cualquier hora. Estás reduciendo tu público. También la diferencia con Estados Unidos, en que una película, tú puedes tener 16 años e ir a ver Deadpool y el de la taquilla del cine no te va a decir nada. Yeah. El de la taquilla en Estados Unidos, si no vas acompañado de un adulto, te va a decir, chaval, sí, tú aquí por no cojones, entras. ¿Eh? Allí sí que lo llevan más a rajatabla estas cosas y ahí, claro, es más influyente en el tema de las taquillas. Ocurre como ocurrió con la fiesta de la... La fiesta salchichas, exacto. ¿Eh? Sí. Ay, vamos a ver, hay una anécdota. Mi hermanito pequeño, pues, siempre, cuando le conté eso de que las películas de Estados Unidos, que son calificación R, tienes que cautelar a un adulto, él dice que es una estupidez, porque, en serio, en Estados Unidos, que siempre está ahí con armas y las pipas y... es muy irónico, es muy irónico. Sí, porque, no, todo eso. Y, por cierto, y había mi hermano a ver Logan y Deadpool. Yo tengo, bueno... Con solo 13 años, pero... Yo tengo bueno, otra, viva la ironía. ¿Has visto la película South Park? South Park, sí, claro. Sí, en la película hacen esa referencia de... La madre de Kyle es... Sí, lo de Canadá y eso, cuando sí, es no, Estados no. Unidos. ¿Por qué empieza todo? Porque los niños van a ver una película para adultos. Uh-huh. Irónicamente, yo fui a verla al cine. siendo un crío, ¿sabes? Yendo a ver la película South Park. Creo, cuando eras joven. Sí. ¿Qué? Cuando eras joven. Cuando era joven. No, cuando era joven. Sigo siendo joven. Cuando era joven. Y claro, yo entonces decía, la peli South Park, tal, no sé qué. Pero hoy digo, coño, la ironía de que soy un crío que va a ver una peli y la peli trata de eso, de crear la guerra a Canadá por haber dejado a cuatro críos entrar a ver un... A ver, bueno, cuatro críos no, que la acaba viendo todo... Pueblo, ¿no? Y todos... Bueno. Y todos haciendo referencias a las películas, insultando, me acuerdo, insultando al señor Garrison con un megáfono. Eso era la leche. No, me encanta la canción. Es un cabrón, hijo puta. Es una película que trajo muchísima polémica, tanto para el contenido, para el público supuestamente al que iba dirigido, el público que vio la película. Que es lo que estamos diciendo de estas otras películas, que dices, en Estados Unidos eso sí que se mira muy a rajatabla, y aquí es un, ostras, mira, en el cine hay una película de dibujos, pues vamos a llevar al niño. La fiesta de las salchichas. ¡Hala! Y debo pasar algo lo mismo, que hubo padres que vieron, hostias, de un superhéroe, vas a llevar a los niños, y luego ahí hay demanda. Y lo curioso es que Ryan Reynolds, antes de que estrenara la película, mandó un mensaje a los españoles de que no iba a ser a sus hijos a ver Deadpool. Claro. Hubo una campaña brutal en no solamente en España, es que fue en todo el mundo diciendo eso de que esto es una peli de superhéroes, pero que no es una peli para chavales, que esta peli no tiene un contenido que no palabra brutal, el sexo, la sangre. No quieres que a ver, solo porque parezca de superhéroes, no significa que sea para tu público. Primero mira a ver de qué beta es. Claro, pero por eso, que en Estados Unidos el taquillero sí que mira más y controla más quién entra y quién no entra, porque es que además se pueden jugar muchas veces este tipo de demandas por el hecho de, es que claro, ha ido un menor y no has avisado que la película era para menores, que allí les pegan un paquete al cine que lo esperan. En cambio aquí no, aquí... Aquí, te ponen lo que tú dices, Peggy 17, Peggy, y se quedan tan panchos. Y se me ocurre ir a los multicines y preguntar, si un menor entra, por ejemplo, a ver 50 sombras, ¿cómo se llama la última? 50 sombras de Grey. 50 sombras más liberadas. ¿Qué calificación tiene? 10. 18. Si entra... La pregunta es, ¿qué clase de crío quería ver esa película? A ver. Uno que escucha. Esa película es para señoras mayores desesperadas. Joder. Lo siento, pero tenía que decirlo, ¿vale? Bueno, pues nada. Hasta luego. Hay mucho público también. ¿Vale? Bueno, ya soy señora. Bueno, bueno, Darío. Ya me han etiquetado como señor. Bueno, terminando con Logan, destacar que la película sigue estando un poco en voz de todo el mundo. ¿Eh? Vamos a ver, dice que coja otra cosa. Que coja otra cosa. Es verdad que empiece, sí, sí. Dice que sí. Dice que sí. Sí, sí, sí, sí. Chapa lenticular. Es que hay que espabilar un poco, ¿no? Claro. ¿Claro? Como digo, la película sigue estando en boca hoy en día porque Logan ha estado nominada a los Oscars. Ya veremos a ver qué pasa este año a mejor guión adaptado. Guión adaptado, claro, basándose de una forma muy, muy, muy lejana del Old Man Logan de Mark Millar, ¿no? Dice, bueno, sí, nos hemos pasado. Sí, sí. La película a día de hoy recaudó 616 millones en todo el mundo y costó 97. Entonces volvemos a tener, por mucha crítica que se pueda llevar finalmente la película, ha conseguido un 500% más de lo que costó. Y le copió la fórmula, ¿no? Sí, no, pero por eso que a veces cuando llega la gente criticando, no, es que esto, es que tal, que dice, aquí estoy yo, que he cuatriplicado el presupuesto de la peli. O sea, mola, puedes decir lo que quieras. Sí. Lo mejor de esta película, pues que hace gala de no ser una película para niños y que nos ofrece como espectadores lo que llevamos años pidiendo a Lobez, ¿no? A Jackman y a Stewart, que hacen unos papelones en esta peli. Te lo hemos dado, Lobez, ¿no? Lo peor, pues eso, la película acusa del exceso de metraje en ciertos momentos. Hay momentos breves que sí, que se te hacen un poco más largos y que también se hace predecible, se ve un poco el final. Los Rivers y el propio Dr. Zander son villanos que están desaprovechados. Están desaprovechados. Pero bueno, que aún así no deja de ser. Sí, siempre cojan. Deja de ser una peli. Y además, que dicen las de Lobezno en solitario, pues en críticas siempre se ha llevado palos. Te podían gustar más o menos, pero las críticas siempre lo dejaban así mal. Y con esta no, con esta la crítica ha sido muy buena, les ha encantado sí. Y es eso, Hugh Jackman se sale. Me ha gustado ver una de Lobezno como un poquito más seria. Hugh Jackman es muy buena esta peli. Antes de seguir, Isma, tenemos un mensaje. ¿Tenemos un mensaje? ¿De quién? Yo es que claro, tengo el móvil. ¿Quién a estas alturas manda mensajes y no sí, WhatsApp? No, pero literalmente, mensaje de texto, es SMS. ¿Tienes un mensaje? Es un SMS de amor. Sí, en fin, nuestro queridísimo Lluís Ferrer, que no está aquí, que no, por lo visto nos está viendo desde Lluís. Su casa. Saluda, Lluís. Aunque antes he dicho que el injerto de pelo ha funcionado, pues como veis, no. Perdona, sería la leche que fuera como un ghost, que de repente hubiera una luz ahí arriba y apareciera Lluís aquí. Oh. En presencia. Se viene jarrones de arcilla. Se viene corriendo desde San Carlos. Jarrones de arcilla con vosotros, ¿no? Porque... Bien, a ver, tampoco era cuestión de estar aquí contando todo, porque además llevamos aquí casi 2 horas y en algún momento tenemos que nos terminar. Contábamos al principio sí. Que, claro, él no está en el podcast, él ha dejado el podcast y claro, él no nos pide que aclaremos el porqué del podcast. Hombre, claro, pobrecito. ¿Por qué? Que no me he ido, porque me ha dado la gana. Que hay que decirlo, malo rollo ninguno. Lo que pasa es que en una reunión previa que hicimos los tres, tomamos esa idea de dejar de hacer... al menos durante este próximo año, el podcast semanal, el podcast regular y sí hacer más así el tema de los directos. Bueno, los tres, vosotros. Nosotros, Lluís, Isma y yo. Tú viniste después. Tú viniste después de los dolores. Estás una copla, Mike. Y sí, además de verdad. Y claro, ese ha sido uno de los motivos más que Lluís nos ha pedido que lo digamos. Y yo, pues nada, pues lo decimos. Es que Lluís, yo he visto mi oportunidad Lluís, y he dicho si nos aquí estás voy. Viendo, da una señal. Le envía otro SMS. Cómprate un móvil con WhatsApp, ay, por favor. ¿Al Turrón? Sí. ¿Al Turrón? ¿Siguiente película? ¿Siguiente película? ¿Película? ¿Qué hablas? No. ¿Cómo te has colado? ¿Videojuego? Me he colado. ¿Videojuego? ¿Y qué videojuego? Oye, ¿de qué va el videojuego? Ah, ¿tienes audio, no? ¿De qué va el videojuego? ¡Ay, tiene trailer! Es que yo he metido cosas aquí. No saben ni lo que han metido. Ya la sale de porno. No sale porno. No. Para la gente que nos está escuchando por podcast, ¿qué estamos viendo? El tráiler de el Sombras de Guerra. Ah, vale. Sombras de Guerra. Yo lo tenía en el guión, pero... La Tierra Media, Sombras de Guerra. Es el típico tráiler de puntuaciones y tal. Vamos ya. ¿Alguien lo ha jugado, el anterior o este? El La guerra por Mordor empieza. Empieza ahora, pero lleva ya. No, la verdad. ¿Alguien lo ha jugado? Es una pregunta que hago en general. ¿A este o al anterior? No. Vamos a ver. Antes hemos hecho una referencia al Assassin's Creed. Esto es un Assassin's Creed. Bien hecho. Pero con el, con el universo del Señor de los Anillos. ¿Vale? Y el Señor de los Anillos. Lo siento, si no lo has leído, ¿cuál? Bueno, pues yo me voy. ¡Fuera de ahí! No, es broma, es broma. No sé si lo sabéis, pero Talion está poseído por un elfo llamado Celebrimbor, que fue el que forjó el anillo único. El anillo de poder que lleva Sauron. ¿Sí? Vale. Por si acaso, ¿eh? Y claro, en el juego anterior. Pues creo que no ha visto la película, ¿no? En el juego anterior, pues se juntan para vencer a los orcos, ¿no? Para vencer a Sauron, etcétera, que al final, spoiler, te enfrentas contra Sauron. Celebrimbor y Talion vuelven a liarla y a ensañarse con los orcos. Today English. Y a ensañarse con los orcos one more time. Celebrimbor, como buen joyero que es, y ahora que tiene una marioneta, que en este caso es Talion, porque Talion, el Montaraz, es un ranger, en inglés es un ranger, creo que en castellano es Montaraz, ¿no? Sí, Montaraz. Al ser un Montaraz, él estaba ahí guardando las puertas de Gondor y entonces le matan y llega Celebrimbor y dice, nada, vete para acá que yo te voy a dar vida. Pero claro, Talion le matan su familia, sus hijos, dice, para eso mejor estar muerto. Pues sí, ¿eh? Y ahora que tiene una marioneta, forja un anillo de poder fuera de la corrupción del amo y señor Sauron, con el suyo propio, con su propio poder. Pero Shelob secuestra a Celebrimbor, Talion al rescate, y claro, con el anillo, Shelob quiere el anillo de poder. Aquí se han buscado una excusa genial. El juego es muy bueno, ya lo digo, pero se han buscado una excusa genial para que en la secuela no tengas poderes. O sea, claro, porque hay un sistema de leveleo, es un sistema de grindeo, tanto en el anterior como este, de consigo puntos de experiencia, mis puntos de habilidad, bla bla bla. En este, claro, como que Celebrimbor ha enviado todo el poder al anillo, pues cuando Talion se lo da a Shelob, dice, ¿sabes? Dice, me quedo sin poder y tienes que volver a grindear. Ay, ya, sí, hacerlo todo del principio. Es la excusa de la secuela. Pero está muy bien, porque esta vez, aparte de tener el sistema Némesis que tenía el anterior, es decir, que matabas a un orco y a lo mejor ascendía a otro, etcétera, es muy difícil de explicar, por eso os digo que lo juguéis. También puedes tener tu propio ejército de orcos. Todos bien, muy bonitos. Los puedes esclavizar. Puedes personalizarlos, puedes tenerlos en varios colores, puedes vestirlos como quieras. Les puedes poner gorros chulos también. Son orcos, no le pones gorros chulos. La verdad es que fue la doble sorpresa, ¿no? Es como, no sé, que te dieron un pastel y encuentras que dentro pues está hecho de vómito. Y os voy a explicar por qué. De nuevo nos atacan, sí, Miguel está haciendo así. ¿Con qué nos han atacado esta vez? Muy bien, o sea, a ver, en una experiencia multijugador lo entiendo, pero las microtransacciones, que yo lo llamo más bien microrobos, en una experiencia un jugador, no le veo las ganas. ¿Qué te dan? Pues te dan que si dagas especiales. ¿No te dan los gorros para ponerle a los sí, orcos? Sí, que también te dan orcos. Orcos chunguísimos. Este es ¿Cuánto, especial, claro, ¿cuántos quieres? Dicen. Lo tengo en oferta. Los tengo de saldo. Me lo quitan de la mano los orcos. Al Overwatch. Overlord. Sí. Sí, la verdad es que. O el Brutal Legend también. Oh. ¿Sabes? Brutal Legend. Oh. Son palabras mayores lo que acabo de decir. Claro, al estar tanto tiempo esperando una secuela, yo que soy un tacaño. Yo voy a esperar a que salgan edición completa como hicieron con el anterior. Pero cuando me estás diciendo que para conseguir objetos de un juego de experiencia un solo jugador tengo que pagarte por cofrecitos 1 o 2 euros, pues No, queda feo, queda fuera. Sí. Ha pasado exactamente lo mismo que, por suerte, voy a decir en nombre de la iba a decir comunidad gamer, pero comunidad de viciados, que hemos ganado Star Wars Battlefront 2, Star Wars Battlefront 2. Pero esto fue porque llegó Disney y les dijo, se acabó, relájate. ¿Sabes? No sé si lo sabéis, pero $2,100 para desbloquear todos los personajes y todo el loot, y de regalo unas un porrón de horas de juego. Dices, pero vamos a ver, llegó Disney y dijo, a ver, estáis haciendo daño a la marca. Y hace daño a la... Que sí. Comprarte el juego completo, o sea, más de 60 euros, más de $2,000, pues madre, dices, a ver... Me hace pensar. Bueno, creo, tiene que gustar mucho. Bueno, creo que ese de ahí lo consigue por 120, doble de lo que cuesta. Como le ha pasado con el Insane Trilogy. Bueno. Cuesta 35, a mí me han cobrado 70. Pobre. A lo mejor a ti te cobraron un 70 y... No, a lo mejor te lo compraste dos veces. Oye, pues si te lo ha comprado dos veces, que no me regale uno, ¿no? Sí, hostia. Yo no digo que no. Es verdad, a ella le puedes regalar a los juegos de Play 4, ¿eh? Sí. Ahora le puedes regalar. No, este juego, igual que el Fracture Backhaul, por desgracia, porque este año ha sido el año de los pases de temporada, que hasta Nintendo ha caído. Duele un poquito In The Heart, ¿sabes? Que hasta Nintendo ha caído con los pases de temporada y las microtransacciones, ha sido abusivo. No ha habido juego EA, o sea, Electronic Arts, juego que ha salido EA. ¿Juego que ha salido? Juego con microtransacciones. No, no estoy seguro si el Mass Effect Andrómeda, porque yo a esas mierdas no juego. Digo al Andrómeda, no a los Mass Effect. Pero el Need for Speed Rivals, el Need for Speed, otro. El FIFA, hombre. O sea, vamos a sacarle el dinero a los píperos esto. En el FIFA, la pelotita, ¿no? Si no, claro, no podías jugar. Por 5 euros tienes una pelota fluorescente. No, no, un euro por cada chute. ¿Te imaginas? ¿Quieres continuar el partido? No, un euro. No decidías. Me voy al bar. Sí, sí. Voy al bar. Y lo recomiendo mucho este juego, pero no os gastéis un duro en nada. En cofrecitos ni nada, porque es un auténtico robo y una estafa. Curraos el juego. Es decir, a lo mejor tardáis 8 horas más, pero lo vais a disfrutar mucho. El típico mundo abierto en el cual encuentras misioncitas y cositas que hacer. No ha cambiado mucho lo que es el gameplay. Hay características nuevas, como yo que sé, soltaron Swarm, una manada de arañas y cosas así, dado que en este coges sus poderes de Shelob. Y como no, lo recomiendo jugar en versión original, porque el que hace la voz de Celebrimbor, o sea, cuando empieza "The power of the ring is gonna bring us together", yo, esa voz es maravillosa. ¿Tiene la opción de ponerlo? Hombre, yo es que la Play la tengo en inglés. Bueno, tú, pero... Ah, sí, perdona, la tiene. Tiene la opción de poner el audio en inglés. Sí, eso sí. Me gusta mucho. Sí, bueno, prácticamente ya todos los juegos ya sí que tienen la opción de... Muchos, no todos, pero sí que tienen el multilinguaje. ¿O no? ¿O sí? No sé. Veo a Isma con los papeles. Sí. Digo, no, yo estaba, aquí. Yo estaba mirando... No, todos no. No, yo estaba mirando que venía después. Sí, ¿no? Lo estaba mirando ya que venía después. Vale, vamos a meter un poco aquí el turbo, que nos quedan 3 cositas y... Y tienen que estar ya cansaditos. Y claro, nosotros también, y no hemos merendado. Merienda, cena con Satán, venga. Venga, pues voy yo, venga, que me hace ilusión. Porque esta es la que hemos dicho antes, en plan, y porque no he hablado casi. Hace 2 horas pobres. Hemos dicho... Es verdad, incluso yo estaba abriendo la carpeta de Mai. Buena suerte si encuentras algo. Pues eso de Your Name, que me hacía mucha ilusión. Búscale un novio por la carpeta. Sí, en la vida real también. Bueno, como sabéis todos en japonés, pues Kimi no Nawa. El director es Makoto Shinkai, que si lo conocéis, pues ha hecho otras cositas como El Jardín de las Palabras, preciosa también la animación. 5 centímetros por segundo. No es lo que parece, pero ese es el título. No es lo que parece, pero ese es el título, también muy bonita. Y igual me lanzo un poquito así a la de esto, pero creo que la de Silent Voice también la ha hecho él, pero no estoy segura. Un momento, ¿hay si un no trailer? ¿No lo hizo él? ¿Qué? No, chivan por aquí Silent que Boy. No. Pues no, pues me he colado, ¿no? Pero bueno. ¿El qué? Nada, yo sigue. Ah, vale. Pensaba que había un trailer. O sea, no, me refiero aquí en la carpeta. Pero ¿quién no la ha visto a estas alturas? Es que... De esta carpeta, ¿sabes? No la he visto. No la he abierto, sí que la pegaste. Idiota, me refiero a la peli. ¡Ah! ¿Sabes? ¡Ah, no la he visto. Dicho rato. Tú sigues ahí. Pues eso, bueno, pues fue la gran revelación de 2010. Bueno, sí, ¿no? Claro, es que originalmente en Japón salió en 2016. Sí, claro. Aquí, pero por eso hemos dicho que jugamos con trampa con algunas cosas. Sí, pero aquí llegó a 2017. Por suerte incluso en cines. ¿Mm? Yo tuve la suerte de verla en cine y es una pasada. ¿En qué cine? Eso. Aquí no. Aquí no, en Barcelona. Entonces no. No vamos a hacer propaganda. No será... Bueno, pues como pues por si no lo sabéis, cuenta la historia de Taki y Mitsuha, que resulta que un día descubren que a través de los sueños pues se intercambian los cuerpos, consiguen intercambiarse los cuerpos. Entonces, pues claro, al descubrirlo empiezan a comunicarse, en plan dejándose mensajes en las partes del cuerpo y tal, porque es lo único que se van a levantar cuando vean. Nolan, atento. Nolan, cómprate un paquete de posits. Aprende. Sí. Y bueno, obviamente, pues aparte de que se van intercambiando, se van conociendo. Entonces esto llega a crear un vínculo pues muy importante, muy bonito. Hostia, yo me acabo de generar algo muy bizarro. No, ya está. Luego. No, esto es lo bonito, ¿sabes? Crean un vínculo. Además, pero todo es muy kawaii. Tan kawaii. El tío tampoco, hay veces que se despierta siendo la tía y eso... Y aprovecha y mira las tetas, ¿sabes? Vale. Entonces, ¿sabes? Pero bueno, pero quiero decir bonito porque se conocen y la típica lo que trata sobre todo es la típica historia que se ve un poco aquí, la creencia que creen ellos los japoneses del hilo rojo, que tienes a alguien destinado a ti en cualquier parte del mundo y lo vas a encontrar en algún momento. Entonces es un poquito esa, pero consiguiendo meter eso pues de otra manera muy diferente. Tienes que tener un poquito la mente abierta porque si no es, claro, te choca mucho, en plan, se cambian los cuerpos. Pero luego además viajan en el tiempo. Hombre, lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de ver una película, ya sea un anime en este caso, una película de imagen real, sí, es vamos a darle un poco la concesión de la parte fantástica de dos personas que no sabemos cómo se intercambian los cuerpos. Mm. Sabemos que es imposible que ocurra, al menos de hoy. Entonces, concedamos eso de decir, vamos a decir que sí, que es posible. Claro, ¿quiere decir algo? Te quería decir que yo no lo veo como que viaje en el tiempo. Cuidado con los spoilers. Que Isma es no ha visto que no quiero hacer spoiler. Vamos a ver. Es que no lo han visto. Si quieres me voy a echar un cigarro. Llevo aquí unos horas sentado. ¿Sabes? A ver, ¿por qué crees que no? Es como que... cambian el espíritu, se cambian de época, pero lo que ellos vienen a viajar en el tiempo no lo hacen. Pero es que al cambiar de época están viajando. Aunque, sea espiritualmente, viajan, ¿sabes? Es que es muy relativo. Es una mezcla de lo tuyo y lo mío. Además, la película, yo por ejemplo, se la enseñé a una amiga, la vio conmigo, sí, y cada tres segundos me estaba haciendo preguntas porque no entendía la relación espacio-tiempo que exacto, había en la película. No, ese es un poquito el problema, como que hasta el final tienes no te enteras en qué momento... Tienes que intentarlo, comprenderlo. Sí, sí, por eso también es un poquito la mente abierta y tener paciencia. Yo lo que hago muchas veces es que aunque vea una peli y no me hago mis preguntas, me espero hasta terminarla. Y entonces ya cuando termino le digo... Oye, ¿qué mierda he visto? Porque no me he enterado. Búscalo en Google. A ver, ¿qué chingones es esto? ¿Sabes? De hecho, te doy un consejo. Claro, sobre todo los cambios de personalidad que había, porque era otro con otro cuerpo. Sí, no, claro, sí notaba eso. Pero lo que tú dices, muchas veces casi como que hasta mitad de película no te das cuenta que incluso cambian de época, que es lo que decimos de saltar en el tiempo. Porque no terminas de ver indicios y de repente los ves uno pequeño, el otro mayor, que la está buscando... Y es un lío. Entonces, es eso. Y en es verdad, una mezcla de lo tuyo. Y en verdad estoy en los dos más o menos la misma edad. Sí, cuando empiezan a intercambiarse, sí, claro, pero es eso. Perdona, Mike, ¿qué consejo le ibas a decir? Que la verá hacia atrás. No, le iba a dar un consejo para otra serie de Netflix muy parecida. ¿Cuál? La de Dark. Cuando vea Dark, vete haciendo una cronología. ¿Ah, la estás viendo? No, ya la he visto. Spoiler free para mí, que quiero verla. Sí, pues, da igual. Pues una libretita y os vais apuntando los nombres, ¿vale? Porque entre que es alemana, además, nos vais a... Pero bueno, entonces sí, lo que tú dices. A ver, viaja espiritualmente, pero sí que viaja en el tiempo, vamos a decir. Dejarlo así, viaja espiritualmente. Vale. A ver, también un poquito mejor, ¿no? Porque es como, es más fácil igual viajar espiritualmente que viajar de verdad. Es como, lo tienes un poco más... Es que no me pilla bien viajar de verdad. Claro, no, pero digo que lo pillas igual un poco con la mente mejor. ¿Sabes? Lo aceptas mejor. Y también la posibilidad que tiene de cambiar el futuro. Sí. Y pero ahí está la gracia de que pueda viajar, claro, en épocas. Pero es, claro, que es algo que en la película, sí, hasta bien avanzada la película, no te estás dando cuenta de, sí, que eso buscar realmente. Porque dices, sí, están intercambiando cuerpos cada X días, tal, y se van dejando los mensajes y bien. Y luego es cuando ya sí que, cuando la cosa va un poquito además, que es cuando ella le quiere conocer en persona, o cuando es él, sí, quien la quiere conocer, es cuando ahí ya vamos viendo y diciendo, espérate, que aquí hay algo que no me está quedando claro. Claro. Y es cuando te estás dando cuenta de aquí pasa que ese intercambio no es en el mismo momento, en el mismo año, en el mismo día. Y claro, es donde ahí es donde encuentras el giro en la película, en donde, sí, al menos lo que pasó conmigo, que realmente estás viendo una película que dices, sí, me está gustando, está bien, tiene una historia tal, pero cuando llega ese giro es cuando realmente dices, toda tu atención se centra ya en la película, diciendo, espérate, que ahora sí que me ha llamado la atención y ahora sí que quiero saber cómo continúa, y empiezas incluso más a empatizar, sí, con los personajes. Sobre todo en el punto en el... Cuidado con lo digas, ¿eh? Cuidado con los apoyes. En una de las fotos que aparece ahí, sí, que se están dando las manos. Ah, no, sí, bueno, sí, ese. Hay gente que tiene mucha polémica diciendo cómo se han conseguido ver si no están en el mismo tiempo. Eso es que no han estado atentos a la peli. Claro. El momento Give Me Five. Enséñales el episodio 8 y ya está. Es la fuerza. Empezamos por el último y vamos hacia el primero. Es lo que le he dicho. Eso es que no han estado atentos a la peli. Se les ha escapado. Claro. Es que ahí está. Son detalles que no te lo explican al 100%. Pero te lo insinúan en un 99%. O sea, no, bueno, este sí te lo explican. Pero en ese momento... Es que si no lo comprendes, sí, no, sí, estás, sí, intentando comprender la película. Sí, sí, también. Es que, a ver, es lo que tiene muchas veces este tipo de películas, que no quieres pasarte explicándote las cosas porque te la das de redundante y pierdes atractivo, pero tampoco tienes que ir tan críptico porque si no llega un momento que dices, mira, yo paso de la película porque no me estoy enterando de nada. Tienes que jugar un poco con ese balance y esta película lo hace, sí, y lo consigue, pero luego te dices, a la que pierdas un poquito, el hilo, el detalle, sí, y tal, entonces es más fácil que llegues a escena y digas, espérate que no me he enterado. Sí, sí, es una de esas pelis que hay que ver dos veces. Es lo que voy a decir, si no la ves dos, sí, ¿sabes? Dependiendo de la persona si que seas... A lo mejor te la ves una y la entiendes, y a lo mejor te la ves tres y sigues, sí, sin, sí, entenderla. Pues iba a decir que si no te la entiendes, pues ya puedes buscar por internet algo que te lo... Miras en el foro de YouTube. Y ya está, y ya está. Depende de lo que... Mientras la has visto. Sí, sí. Oye, que esta peli no me he enterado. ¿En qué estado estabas? Pues no yo creo que por las imágenes podéis ver que la animación es una pasada. O sea, sí, es brutal. Bueno, a mí se va bien. ¿Puedo preguntar? ¿Puedo coger algo? Ah, sí, sí, ahora claro. Aquí había chapas, sí, mira, chapas y tal. Nadie quiere aspirar. Te podemos dar, sí, la pues chapa. Yo creo que como consuelo deberías llevarte una de Crash Bandicoot. Porque te han cobrado una pasta. Que la chapa, la han cobrado. Es como la edición del Kingdom. O sea, pilla cómic, pero pilla la chapa. La han cobrado una. ¿Sabes? Y uno punto. Ya tuviste suficiente. Y 2.5 también. Decir, bueno, siguiendo hablando de esta película de Your Name. Sí, que la animación esa es brutal. Bueno, la animación, este hombre, Makoto Shinkai, siempre trabaja con animación brutal. Ya digo, El Jardín de las Palabras es preciosa. Y la verdad que yo creo que eso es lo que ha conseguido que sea uno de los animes, películas, animes y tal, más taquilleras de la historia. Pues ha recaudado 358 millones en taquilla mundial. O sea, ya no nos vamos en plan de Japón, no, mundialmente. ¿Cuánto? ¿Sabes? 358 millones. ¿Presupuesto? No lo sé. ¿No? ¿6? No se sabe. No, a ver, yo creo que no. Presupuesto, no, no, ver, el presupuesto de estas películas son, aparte, suelen ser elevados, pero también ten en cuenta que no es lo mismo que hacer una película de imagen real, que la animación que siempre te está llevando... No, pero es decir, una película de animación te está llevando mínimo a 3 años de trabajo. Sí. Entonces, no es lo mismo que tú digas, este actor tiene un caché de 2 millones de dólares, vale, le paga los 2 millones y trabaja 6 meses, al que tú tengas hoy un equipo de creativos, de dibujantes, de animadores, con un sueldo bien, pero claro, es un contrato de 3-4 años. Entonces, que a la larga dices, pues mira, le estás pagando casi como a un actor ya sí, de nombre. Y es eso, es la cantidad de gente que hay detrás de una película, sí, de animación, y más en una película como esta. Sí, pues y además es que es eso, pues está muy bien. Yo creo que es eso, además que también la banda sonora es buenísima. El sentido del humor, que ya se ha mencionado antes, que pues cuando lo primero que hace el chico cuando resulta que cambia el cuerpo y se encuentra en el cuerpo de una chica es como, pues va, voy a tetas, mirar los pechos, ¿sabes? Que es lo que yo creo que la mayoría haría. Además, yo creo que si cambio de cuerpo con un chico, lo primero que hago es mirar el pene. Que además hay un momento entre esos mensajes lo dice, dice, ¿no lo habrás hecho? No, no, no. No lo hagas más, ¿vale? No lo hago más, una leche. Claro, claro. Pues eso. Y sí, yo creo que eso es de las mejores cosas que ha tenido. En plan. Y bueno, lo que decíamos, la trama. A ver si es un poquito complicado, porque es un poquito ahí entretejida, pero bueno. La vuelves a ver otra vez, que es preciosa y no hay problema. Y además yo creo que no cae en lo pasteloso. Y a los chicos en general creo que la han aceptado muy bien y les ha gustado. O sea que yo creo que esta es la peli que igual le dices a tu churri, Gary, vamos a verla. Y no te dice que no, ¿sabes? Como 50 sombras de Grey. Yo he visto a heteros llorar con esta peli, ¿eh? Sí, sí. O sea que me han dicho, mira, te lloré. Sí, sí, llorando. Pues yo, sí, sí, sí. Pero solo te falta verla. Joder. Sí, sí. Ya ves. Ah, no, ¿cómo era? Heteros cisgéneros. Ciseteros, ¿no? Da igual. Da igual, es que ya. Da igual. Venga, va, que yo, como ya no soy joven, he perdido. Vamos a meter caña, que también habrá que hacer los sorteos y eso. La gente que realiza su casa y a lo mejor tiene hambre, como yo. Ah, yo no, yo estoy bien. Vamos a al último cómic que reseñamos como de lo mejorcito, publicado el pasado 2017. Nos referimos al cómic de Renacida, o Reborn, en su nombre original. Un cómic guionizado por Mark Millar. Pues ¿puedo decir yo el dibujo? Me hace mucha gracia. Cuidado que es apellido italiano y solo se pronuncia una L. ¡Jo! Pero venga, dilo como quieras. No, hombre, a ver, lo diré bien. Pero bueno, el dibujo es acá, está a cargo de Greg Capullo, ¿no? Capullo. Capullo. Greg Capullo. Mark Millar, alabado sea. Sí, sí. Sí, sí. Mark Millar es un tío que recibe alabanzas y palos a partes iguales, porque es un hombre porque que se lo merece. No, a ver, lo que pasa es que es un hombre que ha sabido dar con una fórmula en el mundo del cómic, es una fórmula muy cinematográfica. Es un hombre que con, en este caso, a lo mejor con 4, 5, 6 números te crea una historia con un ritmo, como digo, que es fácilmente adaptable al cine. Es más, muchas de sus obras han sido adaptadas al cine y derechos. Se han comprado para hacer pelis. Netflix le ha comprado su Millar Wall para hacer series y películas. Y es eso. Es una fórmula que por eso también es muy criticado. El sentido de, es que en 6 números vas muy acelerado, vas muy rápido, no te centras. Y dices, ya, pero no estamos hablando de un cómic con una serie regular como la que estamos acostumbrados en Marvel o DC. El hombre te quiere contar una historia, te la quiere contar sin irse por las ramas. Y por eso llega a hacer eso. Una colección es de, ya digo, entre 4 a 8 números. Ha sido lo más largo que ha hecho este hombre dentro de su Millar World. El dibujante Greg Capullo, o Greg Capullo, como joder, se escribe. A mí me hace gracia. Se suponía que habíamos superado esto. Sí, no, bueno, no, se hace, no. He llegado yo y lo hemos vuelto a sacar. No, aquí no, el no. Tema madurez, no. Es un dibujante que se hizo muy famoso en finales de los 90, porque fue quien empezó a sustituir a McFarlane en los cómics de Spawn. Y luego, en estos últimos años, ha estado con la serie regular de Batman, cuando empezó ya todo el rollo de los New 52 y todo esto. Y además es un dibujante que tiene sus más y sus menos. Hay veces que sí que lo hemos visto flojear, pero que en esta obra se sale. Greg Capullo se sabe en el dibujo. Ah, originalmente este cómic fue editado también por Image Comics, y aquí en España ese tomo recopilatorio lo sacó Panini. Y nos encontramos con la historia de Bonnie Black, que es una señora octogenaria, viuda, que la pobrecita, nada más empezar el cómic, acaba de morir. Vaya boom, introducción. Fin. A ver, tampoco está nada más. Pero es que en vez de ir al cielo o al infierno, o el concepto que tenemos de cielo e infierno, Bonnie viaja a un mundo mágico, volviendo a tener veintipocos, donde se encuentra con sus otros familiares y amigos ya fallecidos. ¿Tiene un culo en esta portada? Sí. Y en todo el cómic. Y dos piernas, y una cabeza. Bueno, aquí también, ¿eh? Aquí también, joder. ¡Joder, con Bonnie! No. ¿La has visto? Sí. ¡Joder! Oye, ¿y cómo era de señora? Luego lo miraré. Sí, ojalá, pues una señora octogenaria. Una señora. Como la del Titanic, que han pasado 84 años. Sí, pasó. Dale ese rollo. Dependiendo, lo que pasa es que en este mundo, una vez mueres y viajas allí, y a lo mejor te reencarnas en ese mundo más joven, o siendo un niño, o incluso a lo mejor con la edad que te moriste, porque ahí es muy, muy random. Pues sí. Dependiendo de lo bien que tú te hayas portado en tu vida anterior, eres fuerte y poderoso en ese ya nuevo sabéis, mundo. Ya sabéis, niños. Si te portas muy bien, muy bien, muy bien, pues dices, llegas a tener casi poderes de, no un dios, pero sí pero, que dices, sí, eres puedes una ser deidad. Muy leñero. Y es un mundo en donde está dividido, como no, en dos partes, en donde están los buenos, están los malos, y tienen esa batalla. Y fijaos hasta qué punto el personaje de Bonnie ha sido tan buena persona en su anterior vida que, según las leyendas que cuentan en este nuevo mundo, ella es la salvadora. Ella es la que tiene el poder para realmente vencer a los villanos que están dando por saco en este mundo. Mientras tanto, ella, con la compañía de su difunto padre, que está con ella, y su mascota también, busca a su marido fallecido, que murió años atrás, y quiere volver a encontrárselo y retomar otra vez su relación de esposa y marido. Un cómic que juega mucho con la fantasía. Un poco tipo eso. Capa y espada. Tiene ese toque mágico. Y la historia hace que sea. No llega al punto de acelerada, pero es decir, te quiere contar una historia y te la cuenta, no se te va tanto por las ramas. Eso sí que lo noté cuando lo leí, que sí que fue como, ay, me he quedado con ganas de más. Luego aparte, una cosa que me gustó mucho en este cómic son las mascotas, porque mascotas tienen un vínculo con la persona. En el caso de estos personajes es, si tú estás buscando a otro familiar fallecido, el vínculo está con la mascota. Esa mascota puede volver a reunirse con estas personas y ella es un buen. Mira, me he encontrado con el perro que tenía de niña y es el perro el que me va a ayudar a encontrar a mi marido mientras está esta batalla y todo está parafernalia. Isma no, pero tú te has leído el... Yo sí me lo he leído. No llegaste. Y a leerlo tampoco. No llegué. No, es que lo que tú dices, que a mí me gusta mucho, por ejemplo, porque es eso, es como otra visión diferente de lo que hay más allá, ¿no? No el típico de, ay, me voy al cielo, me voy al infierno, tal, ¿no? Es como, oye, que igual hay un mundo en el que voy y vuelvo a estar macizorra, ¿no? O sea, yo creo que todos queremos eso, un poquito, estoy buenísima, ¿no? Mírame. O sea, estoy mejor que cuando estaba viva. Claro que sí. Porque además tengo poderes, ¿sabes? Bueno, si te has portado bien. A ver, si te has portado mal también, pero estás en el lado de los malos. ¿Sabes? Estás en el lado malo. Pero bueno, igual está bien también. No, aparte que muchas veces en este tipo de historias, sobre todo a un público general, un público juvenil, el tema de la muerte se toca siempre con pinzas, con mucho cuidado. Porque claro, estamos hablando de la muerte, del más allá. También lo hemos visto con la película de Coco, de Pixar, en donde tienen ese otro concepto. Ahora soy yo la que no la ha visto. Por eso no me quiero centrar con Coco. Pero pues, que la gente muere. Pero sí te cuentan que son mexicanos que tienen sentimientos. Pero la película, tanto la película como este cómic, te cuenta que dices que la muerte no es lo último, sino que es eso. Dices que a ver, que no. Dices que claro, tú has vivido tu vida, placentera o no, pero que sepas que. Y dices, no, es que ya cuando nombramos, pues nada, todos al hoyo y se acabó. Dices, pues sí que te da otra imagen de. O sea, no al punto de decir, no, morir es bueno. No es bueno. Pero sí darte otro punto de vista, otra visión. Claro, tampoco te asuste en el sentido de, oye, igual hay algo. No es que sea. A ver, no es bueno morirte. Pero igual tampoco lo que hay al otro lado es tan malo, ¿sabes? Es un poquito así. Que sepas que por el chiste de los mexicanos voy a ir a la parte mala, ¿eh? Cuando vuelva, que lo sepas, por tu culpa. ¿Cuando vuelvas de dónde? O sea, cuando vuelva, bueno, cuando llegue. Cuando vayas, a donde tengas que ir. Cuando tú vas. Exacto. Como decía al principio, Mark Millar, que hemos podido verle o leerle historias que cuando él estaba en DC, por ejemplo, que hizo Superman, Hijo Rojo, en Marvel ha hecho maravillas. Fue artífice también junto a Brian Michael Bendis en el universo Ultimate. Pero eso es de la competencia. Da igual. Cómic de Ultimates, que mamó muchísimo de la película de los Vengadores, cogieron muchas de esas referencias. Versiones cinematográficas de sus cómics. Tenemos Kick-Ass, las dos películas de Kick-Ass basadas en la trilogía, que todavía, en teoría, falta una tercera película. Recordamos la película de Wanted, que fue uno de los primeros cómics que hizo fuera saliéndose de Marvel o DC. Kingsman, que curiosamente. Se hizo el cómic, salió la primera película y la segunda película se la han sacado de la manga porque no hay un cómic como segunda parte, pero que también está basada en una de sus historias. Berlanga, recuerda. Manners maketh men. Bien. Volviendo a lo que decíamos de Logan. Logan es un cómic, el Old Man Logan, el viejo Logan, que también es de Mark Millar y también es otra maravilla de cómic. Es un autor que ha hecho muchísimas cosas dentro del mundo del cómic y es uno de los autores que más ha hecho fuera del cine en adaptaciones cinematográficas de cómics. Y por eso a veces la gente lo critica, pero yo creo que es por la envidia. Decir, míralo, qué cabrón, que está sacando otra peli de algo. Y es un, bueno, el colega se mueve. El colega hace algo y es un coño, es lo que hay que hacer un poco en estas cosas. Hombre. Además, con la editorial Image, es el tema de los derechos son tuyos a la hora de negociar para hacer lo que sea. Entonces ya tienes un trato directo con el autor y no es como en Marvel o DC que luego están las batallas y las peleas de derechos, de esto sí, de esto no. En este sentido solamente tienes que negociar con el autor o con los autores, que suelen ser una o dos personas, tres a lo mucho. Entonces es más fácil a la hora de mover esto, es más fácil a la hora de mover este tipo de trabajos fuera del mundo del cómic al adaptarlo a una serie de televisión, como ha pasado en Estados Unidos ahora con la serie de Happy, que también es otra que recomiendo, o con los trabajos que está haciendo Mark Millar. Darío, no sé, estabas levantando la mano, acércate. Cuidado con los cables. Y dinos. Yo creo que Mark Millar es un puto dios. Bien. Sin duda. Estoy de acuerdo. Es que, joder, el año pasado, 2007, conseguí dos cómics suyos y dos chulísimos. El viejo Logan, que nombraste antes, y el Marvel Knights Spearman. Increíbles. Es que yo, joder, es que no sé si ponerle a Brian McKevich como mi favorito de Marvel o Mark Millar, porque el tío, es que los dos son increíbles, pero Mark Millar, como tú has explicado, que sus cómics parecen más cinematográficos. Tenemos ejemplos como el viejo Logan, Marvel Knights Spearman, el Civil War, Kick-Ass, Kingsman, o Superior, que por cierto, cuando más de The Ultimates, bueno, pues acabo de pedirme en esta super genial tienda el Ultimates de Mark Millar, de Marvel Integral. Que sale ahora la La semana que viene sale. Y, joder, tengo unas ganasas. No me he leído de Ultimates, pero, joder, con saber que es de Mark Millar, ya me pongo un cachondo. Sí, no, además que fue un cómic que estuvo muy bien pensado en el sentido de no hace falta que conozcas el universo Ultimate, es una versión de Los Vengadores actualizada, más eso, más siglo XXI y siendo sobre todo más realista de qué pasaría si en este mundo realmente hubiera superhéroes como son el Capitán América, como es Thor, como es Iron Man. ¿Y cómo serían las personalidades de estos personajes en un mundo actual? No, soy un millonario que me he hecho aquí una armadura. Es un... Ya, pero yo estoy aquí por la pasta. O sea, aquí salvar el mundo, pero aquí con el cheque por delante. Y exacto. Entonces, le da ese toque de realismo. Le da ese toque de realismo que se agradece mucho. Y que y eso con sus trabajos con Me ha encantado mucho el Thor hippie ese. Ese es uno de los mejores. Y no, es un cómic que sí, que ahora lo que dices, Panini lo reedita ahora en un formato integral. Sí, más integral, una colección muy chulísima. Sí, es uno de los cómics recomendadísimos de siempre. Y el Superior. Superior, además. Sí, que te va a salir por marzo en una nueva colección llamada Millar World, el Kick-Ass y el Superior. Sí. Yo cojo mucho el Superior porque me interesa bastante, la verdad. Superior, no, aparte Superior, rápidamente, y cerramos ya el tema con Mark Millar. Es un cómic que hizo un homenaje a Christopher Reeve, el Superman. Ese película me encanta. De los finales de los 70 y de los 80. Sí. Y ese toque de, claro, de ver como diciendo, como un tío que era Superman, de repente lo ves en silla de ruedas y es un poco darle una vuelta de tuerca. Espera, ¿va en silla de ruedas? ¿Eh? ¿Me has spoileado? Bueno, Christopher Reeve murió, o sea. Espera, Christopher Reeve. Christopher Reeve. Espera, ¿te ves al personaje del Superior? No, digo Christopher Reeve. Ah, pero este Superior que iba en silla de ruedas. No, el concepto de tener a alguien que estaba considerado como Superman, que era un actor, pero es un coño, Christopher Reeve es Superman. Y ver sus últimos años a un hombre que iba en silla de ruedas, claro, del accidente que tuvo yendo a caballo. Y entonces, ¿cómo te cambia el concepto de esa imagen? De decir, joder, pobrecito, este tío que, joder, que era Superman y ahora es un hombre que no puede moverse. Y cómo quiso hacerle Mark Millar ese guiño, ese homenaje, y sobre todo, tanto al cine de superhéroes de finales de los 70, de los 80, de un concepto de Superman, y ese guiño, ¿no? También con muchísimo cariño a Christopher Reeve. Es un cómic que salió también hace ya 4 o 5 años, y ahora está con esa reedición, como dices, y ya te digo, es una de las mejores obras también de Mark Millar dentro de su Millar World. Una preguntita, ¿y qué opinas de Frank Miller? Frank Miller tiene sus momentos, como muchísimos autores. Ha tenido momentos buenos, ha tenido momentos muy buenos, ha tenido momentos que no estaba del todo acertado. Y Miller, con lo último que ha hecho, que ha sido el Dark Knight 3, la tercera parte y tal, Pues a ver, a mí la verdad ha hecho un buen trabajo. También hay que decir que iba de la mano de Brian Azzarello como co-guionista, pero ha sido un trabajo muy efectivo y que a mí no me ha dejado en ningún momento de los nueve números que se publicaron en el DK3, en ningún momento me ha dejado mal sabor de boca. Sí, sí, es que el año pasado me compré muchos cómics de Frank Miller. Me compré el Daredevil Born Again, el Lobezno Honor, el Daredevil Hombre Sin Miedo, el... De Dark Knight Returns, que para mí es mi favorito de hostia, pues, Framil, Dario al sorteo ya no entra, ¿no? Ah, no, yo ya no pongo nada, con ya dos meses suficiente, ya es suficiente. Muy bien, pues muchísimas gracias, Darío. De nada. Alabado sea Frank Jesus Miller. Sí que sí. Y el super, vale, no sé qué puedo poner, ¿qué voy a poner a Mark Millar? El legendario Mark Millar. Piénsatelo para el próximo y lo piensas y no lo cuentas. Así tienes tiempo. Vale. Y no se lo damos todo al público y ya. ¿Vale? De acuerdo. No, pues muchas gracias. Ha sido muy genial esto. No. Gracias. A ti. Y nos vamos ya, por fin, ya con el último tema. Sí, sí. El último, que por yo fin. Voy a ir al turrón. Bueno, ¿vale? Un momento, un segundo. Sí, sí. Yo de mientras voy a aprovechar. Mientras vamos al turrón, es que voy a tardar dos minutos. Vais a ver. O sea, que tardo yo en repartir las papeletas, ¿no? Sí, sí. Mai va a repartir las papeletas del sorteo. En realidad son los que quiero lucirme. Berlanga, pon volumen. Te han quitado el sitio de secretaria. Ya te digo. Berlanga, pon volumen. Sí, lo tienes. ¿Sí? A ver. Voy a ser honesto. Yo cuando vi esto, flipé. Luego. O sea, esto te lo esperas. Dices el Breath of the Wild, vale. Pero ahora viene la chicha. Míralo. Vale. Flipado. En el 2000, el año pasado en agosto dije que no tenía esperanzas sobre esta consola, que dije que no iba a ser una consola que creía que no me fuera a gustar. La declaro aquí y ahora en directo delante de todo el mundo la consola de 2017. Es decir, renacida esta. Nintendo, si no llega a tener éxito con esto, sí, se daba la hostia de su sí, vida. Sí, sí, Nintendo se iba a la mierda. Han tenido una apuesta muy arriesgada. Las third parties están apostando por ella, incluso ellos mismos están apostando por ellos. Véase lo que sacaron de lanzamiento, véase Super Mario Odyssey. Es una consola, sinceramente, genial. La consola de 2017. Nueva, ¿eh? Espera. Solo un momentito. Es que es un concepto tan loco que funciona de puta madre, porque lo puedo decir de primera mano, que funciona muy bien. Y sorprendernos con cosas como, que salga el Wolfenstein 2, Devil Within, y la patada que muchos decían, porque sé que muchos decían, ay, es que no va a correr cosas muy potentes. Doom 2016. Todo eso, es decir, esta consola ha callado muchas bocas. ¿Y qué decías? Que estaba... Pero bien. ¿Ven? Que no te oigo desde ahí. Es que cuando hablo yo solo me escucho a mí mismo. Y te cansas. Yo lo he jugado y mola. Hombre, ¿y para qué está el Joy-Con? ¿El Joy-Con Grip? No sé, yo he jugado en Joy-Con y funciona. Está muy bien, claro. Hombre... La mejor versión, y con esto ya acabo y te dejo intervenir, la mejor versión que hay es la de PC, pero todos los juegos de Switch tienen un valor añadido. ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Cómo? No me he enterado. Todos los juegos de Switch tienen un valor añadido. ¿Cuál es? Ya está. Es portable. Ya está, es portátil. Es a lo... Te vas a uno de Play y le dices, bueno, vamos al parque a comprobar quién es más potente, ¿una Play o una Switch? Eso para mí. Esto no me lo dices en la calle. Esto. ¿cu- Este portátil ha costado 1.200 euros. Esto cuesta 330 y le... Ahí ya empieza el Master Race, ya empieza el PC Master Race. No, tío, o sea, esta consola ha dado muchas patadas, entiéndelo, o sea, es un concepto tan loco, una consola híbrida, y que encima las compañías estén apostando por ella, por eso es la consola 2017. Y aparte, están aprovechando el boom de Switch para sacar los títulos que había en Wii U. Que este 16 sale el Bayonetta 2. Cuidado. Bayonetta 2, sí, exclusivo, bla, bla, bla. Toma. Tenemos ese dock, ¿eh? Ese dock mola que te cagas. ¿Qué ibas a decir? A ver, que cuando iba a salir la Switch, ¿vale? Sí. Vi noticias, en plan, sí, de las tantas empresas que les había gustado la idea de la Switch, que justamente el que... veía que salía además del título, decía Ubisoft le ha encantado, no sé qué. Eso, sí. Y nada, eso es la anécdota. No, sí, sí. Lo que pasa es que esto es un globo sonda. O sea, que haya salido el Doom en la Switch, que vaya a salir el Wolfenstein, el Devil Within 2. Esos juegos son globos sondas. ¿Sabes lo que es un globo sonda? No. Está metiendo el dedo meñique en el agua. Está diciendo, vamos a ver qué tal funciona. ¿De acuerdo? Y es que ha vendido ya 10 millones esta consola en menos de un año. No solamente por las ventas, sino que, de nuevo, lo repito, el valor añadido que tienen todos los juegos de Switch es que son portátiles. Ya está. No necesitan más, o sea... O sea, que sí, el otro con un ordenador que hay pintado, no sé qué. Vale. Pero ¿sabes lo inconveniente que es esto en comparación con esto? O sea... ¿Qué prefieres? Es que esto te lo puedes llevar. Ponme el Breath of the Wild aquí. Que ahora te lo pongo yo aquí, a ver quién tarda más. Es que es un XCOM. Además que es con un Mario, poquito es, eso. Que es muy bueno. A raíz de... O sea, hoy casi todo exclusivo tiene Nintendo. O sea, y los que son exclusivos lo tiene aparte Nintendo. Aparte que es la empresa más veterana, que siguen activo haciendo consolas, porque a lo mejor me viene uno Atari ya... Adiós. Atari, bye bye, o sea, ya Atari se fue, es la que lleva más años y es la que tened en cuenta que para mí de las tres consolas que hay actualmente, es la única que tiene personalidad. Es a lo que me refiero, personalidad, lo que he hablado antes sobre la PlayStation, Nintendo 64, Sega Saturn. O sea, tú no podías coger y decir, pues me compro la Play, la 64 y la Saturn. No había tantas. Hoy te compras una Play 4 y te dice un colega, ven a mi casa a jugar al FIFA en la Xbox One. Y juegas. Es un ejemplo que se me ocurre porque tú, si me invitas al FIFA, yo te mando a otro sitio. Sí, ¿no? De paseo. Sí. Hoy. Pobrecita. O sea. Pero es porque Sony no ha apostado tan fuerte como han apostado estos por Switch. ¿Qué juego de salida tuvo este juego? Breath of the Wild. Ese juego lo llevan esperando los nintenderos como metadona. Es más, lo anunciaron antes de que saliera la Wii U. No, cuando salió la Wii U, lo anunciaron y no salió. Ha salido para Wii U, pero es un port. El de Switch. La gente dice el de Switch es mejor. Hombre, es que el de Switch tira mejor. Y es Splatoon, es decir, están apostando muy fuerte por esta consola, no como hicieron con la Wii U. La Wii U. La verdad es que al principio pintaba como. Pero. Estoy contigo, saldrá este año. Es mi apuesta. Este año sale el Smash. Sí, a ver. No, van a poner Rayman. Porque Rayman porque es de quieres. Sony. Yo tengo una duda. Ojalá. Yo tengo una duda por una cosa de Switch, sí, que la gente ha hecho cuando salió la Switch y comprándose los juegos. Cuéntame. La duda es, ¿por qué los fans lamen los cartuchos? Porque están recubiertos de una sustancia psicotrópica que... Sí. Que no, a ver. ¿Tú has visto por eso lo los cartuchos son tan caros? Y el peor sabe es Breath of the Wild. Tú has visto mierda. Lo pequeñitos que son, ¿verdad? ¿Quieres chupar un cartucho de Switch? No te preocupes, ya lo dices. Si tiene la Switch. Pero es eso. No, no, vamos yo, a ver. Yo lo primero que hice cuando mi amigo volvió a la serie fue chupar un cartucho. Eso, tengo el vídeo. Eso es lo que me recuerda. Un amigo vale. se pone en plan, oye, y a qué sabe el cartucho de Switch? Bueno, pero vas a responder. Y sabe a fantasía. ¿Puedes dejar que le responda? Eso es decir, vamos a responder la pregunta. Hombre, que yo también me sé la respuesta, ¿sabes? ¿Se ha chupado un cartucho de Switch? Porque lo sabes. No sé, o sea, que la veteran. Igual no sabe la razón. Yo simplemente lo hice porque me dijo un amigo, oye, pues pruébalo. Pero, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Mira, espera. ¿Tú has visto lo pequeñitos que son? ¿El cartucho? Así. No, pero. Sí. O sea, has visto lo pequeños que son, ¿verdad? Sí. Vale. Ahora ponte que la Switch no la ha comprado solo la gente joven, también la ha comprado padres y madres. Gente que ha cumplido los 30. Ahora me he imaginado, o sea, abuelos. Ahora, oye, igual es un hobby. Básicamente lo han hecho porque si en algún momento un niño alcanza un cartucho de Switch, al metérselo a la boca le va a dar asco y lo va a escupir, no se lo va a tragar. Porque si no, pues estaría... cartucho con sabor a chocolate. Habría muchas denuncias para los de Nintendo y habrían acabado un poquito mal. Entonces es por esa razón. O sea, además han pensado en sus jugones más grandes. Claro, la PlayStation cuando sacó la Play 1 dijo... La gente que empieza a chupar CDs, pues va a decir... Esto CDs no se come. Grandes para que no. Entonces es eso, o sea... Vale. Además, bueno, a mí me ocurrió que cuando chupé por primera vez, al principio fue como no... ¿sabes? Ay, cuéntame más, quiero saber. Chucla. No, en serio, tengo el vídeo, es muy gracioso. Vídeos de tú a chupar. Hasta aquí, vamos a dejarlo aquí. Pero y al principio como que no, ¿sabes? La pregunta es, ¿tú eres tonta o chupas cartucho de Switch? Creo que soy rubia, esa respuesta. Eso, lo recubren de una sustancia que sabe como el fatal para que no se lo traguen los niños. No sé si alguien se muerde las uñas, plan... en saco y su madre le ponía algo para que no se muerde las uñas, que sabía fatal. Pues es exactamente el mismo principio, porque... si me disculpas, ¿mal? No te disculpo, pero bueno, Aldo. Por si no la habéis visto en real life, hay gente que dice, no he visto una Switch. Y para los que no escuchen... Algunos tampoco han visto una mujer, pero bueno. Para los que nos escuchen en formato podcast, te lo van a agradecer, ¿eh? Esto es el tamaño de un cartucho de Switch. Yo me lo puedo tragar. Y el cartucho ¿vale? también. Joder, bueno, ¿cómo estamos? No, me metéis conmigo, pues yo me meto también. Tú la que has empezado de las cosas que te metes. Es por esa razón, no lo voy a chupar. Vamos a dejarlo ahí, sí. Es por esa razón que los han recubierto de una sustancia que sabe fatal en contacto con la saliva. Ya, pero la cosa es que hay personas que en plan se la ha comprado y dice, bueno, ¿por qué no te compras un cartucho de Switch? Claro, si yo tengo la Switch y tengo un montón de juegos. ¿Lo chupas? Hasta el Touhou. ¿Ves? Yo no me lo compré. Es como los marcas, como los perros. ¿Eh? Este cartucho, tío. ¿Ves? Yo no me lo compré, yo se lo quité a mi amigo. No es coña, acabo de tocar el cartucho, me he lamido un poco los dedos y sabe fatal. ¿Sabe fatal? Ha quedado claro, entonces. Sí, ha quedado. Pues muchas gracias. Y ya sí. De la mesa. Por supuesto, pilla. Las sobras que te hayan dejado por ahí. Está ahí el mando. Claro que, zorro, ahí lo tenemos escondido y todo. Sí. Muy bien. Claro que sí. Seguiríamos hablando, pero ya estamos cansados y tenemos hambre. Sí. Hay muchísimas cosas que se han quedado en el tintero que nos hubiera gustado contar. Blanco. Y de cómics, de cine, de series, de más videojuegos. Pero llevamos ya más de 2 horas y media, digo yo que... Y lo quería hacer yo de poco más de una hora esto. Ya. Llega ahora de decir, hasta aquí. Soy yo que me enrollo, pero mentira. Y vamos a ir con los sorteos. Primero con la colección de los 26 episodios de Mazinger Z. ¿Ya tenéis vuestras papeletas? Espero. Sí, ¿verdad? Sí. Tenéis vuestras papeletas, no me he dejado nadie, ¿no? Papelas. Genial. ¿Tenéis papelas? Vamos a ver, nos hace falta una mano inocente. Sí. Perdona, sí. ¿Tú tienes papeletas? No tiene papeletas. ¿Cómo que no? No ha querido. Si ha sido honesto y no ha querido. Yo le he repartido a mi madre corriendo, pero él ha sido honesto. Venga. ¿Sabes? A ver, mano inocente. Venga. Vamos a ver, ¿para quién se va? ¡Caclán! ¡El 7! ¡Oh! Mazinger Z. Mi madre pobrecita está llorando. Ah, pero quédate la pegatina. Que es una pegatina. Pero, oye, que hay más cosas, ¿eh? Bueno, venga, es verdad. Ven, ven aquí. Es verdad. ¿Es verdad? Ahora, vale, siguiente el claro, videojuego, sí. Isma. No, no, pero… Que ahora cojas Isma, tu papeleta para ¿qué? La siguiente. El videojuego. Ah, sí. Eso. Siete… Iba a decir siete. El siguiente siete. Será el Ni No Kuni. Ni No Kuni. Presión. Vamos a ver. Presión. Vamos a ver. Chan, chan, chan, chan, chan. Una, A ver, a ver, a ver. Espera. ¡Qué clan! ¡El cuatro! ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Quién tiene el cuatro? ¡Ah! ¿Tienes tú el 4? ¿En serio? Bueno, pues se lo regalas a quien quieras. Toma, pero ahora es tuyo. Claro. Oye, aplaudí o algo porque es que yo no puedo. Oye, yo sujetaba el cono espera, de papel. Espera. Me es imposible es... aplaudir. ¿Sabes? Y te toca, ahora coger... Te toca escoger el número a ti. Tú eres la mano inocente ah. ahora. Ah, mijo. Y nos vamos, toca. Nos vamos con el cómic. Hablábamos de, brevemente de Frank Miller, el hombre sin miedo, Daredevil. Y a va ver, para ver, la persona que tenga venga. La papeleta pegatina con el número. Pero no te vayas. Pero dímelo. No, no, ¿qué número es? ¿Qué número es? ¿Lo tienes detrás? No, no, no. Ese. El 2. El 2. El espera, dos. ¿No será el 11? Déjame ver. No, no, el 2, hombre. No, no, no, a ver, es un 2, es un 2. Es un 2. Sí. ¿Es el 2? Es el 2. Darío, este ya lo. ¿Qué? ¿Qué? Estás on fire, claro, colega. Estás de coña. Bueno, mira, podéis cambiarlo si ya lo tenéis. Oye, pues mira. Me encanta. Podéis cambiarlo si tú quieres el juego. Bueno, te la compras. Ay, pues nada, bueno. No podemos con todo. Bueno, no, no, tuyo es, tuyo es. Tuyo es, tuyo es tuyo, puedes hacer lo que te dé la gana. Pues haz lo que quieras. Lo que quieras. Haz lo que quieras. Bueno, esto ya lo chanchullo que queráis vale, hacer vale. vosotros. Peleaos, peleaos sobre qué hacéis con el. Yo voy a buscar las gafas, ¿vale? Si os vais a pelear para que no me salpique la sangre. O sea, las gafas de la. Y el resto de asistentes, si quieren coger algo de la mesa, como han ver, hecho sí, todos, claro. Como premio de consolación. Eso es. El Pikachu no, ¿eh? ¿Eh? Mira, tampoco. Ahí estaba, ¿eh? Ya lo habías perdido, mira. Ahí lo tenías. A ver. A ver. Pues sí, sí. Pero bueno, ibas a ser honrado y si te lo habías encontrado, esto? No lo hubieras dado. Vale. No empieces a saltar tan rápido, ¿eh? Vale. Oh. ¿Las chapas de Crash Bandicoot? No. No. Hombre, hombre. Por allí, por allí. A ver. El primer tomo de Clamp. ¿Seguro? ¿Sí? Toma, toma. O sea, me ha sorprendido, pero, ¿eh? Te falta. Y la chapa de Wonder Woman. Aquí está, aquí está. Ahí aquí, va. Hay dos. Pues mira, una por aquí. ¿Y la otra? ¿Quién la quiere? ¿Y la otra chapa? De Wonder Woman. Venga, va. Allá que va. Venga. Sí que sí, Gal Gadot. Y no, nada más, que joder, qué largo es esto, nos está haciendo todo esto. Que. Jo, nos quedan, sí, no lo ahí está. Quien quiera, ahí están los TVOs. Que. Pásamelos. A ver, ahí va. Aquí, este y este también. Ponte ahí en modo secretaria. Eso. Vamos a ver. Luce la colita. Bueno, mientras Isma se pone ahí a repartir los regalitos que nos quedan por ahí pendientes, después de 2 horas y casi 45 minutos, casi 3 horazas que estamos aquí, y sobre todo gracias a todos los que habéis aguantado aquí desde el principio, que el esfuerzo a veces es titánico para estas cosas. Dar las gracias de nuevo a Asa Cultural por acogernos aquí como nuestra segunda casa y permitirnos hacer aquí este directo. Que yo habrá espero más. Espero que se termine convirtiendo en mi segunda casa. Ah, yo bueno, espero que sí. Pues pagas el alquiler y arreglado. Ay, ya sé, ¿sabes? Y nada, que. Lo hemos repartido todo. Muy bien. Oh. Y, bueno, y antes de despedirnos, Mike, ¿qué te ha parecido esta nueva experiencia podcastera radiofónica? Una experiencia religiosa. No, me ha encantado, Una experiencia religiosa. Ya tenía muchas ganas porque he ido haciendo cosillas, pero no he terminado plan tal y muchas ganas. Yo guay, ahora a ver cómo si le gustaba a la gente o no, porque me tiene que aguantar toda la temporada. al menos una vez al mes. Así que nada, Mai, muchísimas gracias y ya no, nada, nos encontramos de nuevo en el próximo Supercultura Freak Show. No te quiero ver más hasta, hasta eso, el mes que ¿sabes? Viene. O sea, ya te quiero a ti. Ya en todo caso los WhatsApps. Bueno, sí, sí. Ismael del Valle, muchas gracias a todos y todas por asistir en exclusiva a Sa Cultural, que nos hemos sí. pasado la hora de cierre mazo. O sea, pero nos quieren un montón. Es que nos hemos, oh. no, nos hemos subido, de verdad. Nos hemos columpiado. Nos hemos muchísimas columpiado. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Buenas y buenas. Gracias, gracias. Venga, ahora vamos a hacer el bis. Venga, va, que tengo aquí todavía cosas que no hemos leído. Y nada, que de nuevo, muchísimas gracias a todos por haber venido. Haremos un saludo a toda la gente. Freak Show Pijama Party, ¿no? Pijama Party, sí, no, a este ritmo hasta que venga la policía. Oye, un saludo a toda la gente que nos ha estado viendo por internet, por supuesto. Un aplauso para ellos, que han estado ahí 2 horas. Espero que hayan aguantado. 2 horas y 3 cuartos. No, tres horas casi, a lo tonto. Y nada, saludos también de mi parte, Alex Berlanga. Un placer y recordamos redes sociales, Ismael. Twitter, hombre, vosotros que lo estáis viendo por directo están abajo, ¿vale? Pero Twitter, @superculturafc. Redes sociales, niños, dale a like. Dale a like, suscríbanse. ¿Vale? ¿Qué? No, que... ¿Qué? Si yo sé que está aquí abajo, yo sé que está aquí señalando abajo, el portátil. Pero aquí la gente no lo ve. Entonces, ¿está aquí o allí? Facebook es facebook.com/supercultura freak show. Luego, claro. Facebook es facebook.com/supercultura freak show. Twitter @superculturafc. Tenemos email superculturafreakshow@gmail.com. También tenemos canal de YouTube que hemos estrenado hoy. Hay vídeos, pero es la primera vez que hacemos un directo en directo a través de YouTube, Supercultura Freak Show. Oye, hemos hecho muchas cosas por primera vez, ¿no? Sí. ¿A mí? ¿Y tu primera intervención? Y ha quedado grabada. Ya te digo. Oh, ¿qué problema? Ha quedado grabada. Y nada, nos vemos en el siguiente o lo que sea. Berlanga, nos vemos, tío. Nos vemos. Una nos experiencia vemos. Genial. Religiosa. Pero tiempo. Atentos a las redes sociales que ya anunciaremos cuándo volvemos. Muchas gracias y hasta la próxima. Noches. Muchas gracias. Tonight.